María, vení, vamos a empezar la choca, que el sábado viene como anda loca. Anda, corre, decirle a Cloromiro que el sábado viene de Virubiru y la Catanga trae las con bejuco para llenarla de sábalo y guacuco. Hacele bulla, hacele que él se cansa y ya cansado, tíralo entre la chapa. Hacele bulla, hacele que él se cansa y ya cansado, tíralo entre la chapa. La choca es. Para coger guacuco sábalo. La choca es. Para coger guacuco sábalo. La choca es. Para coger guacuco sábalo. La choca es. Para coger guacuco sábalo. Si así lo podemos coger, mueve la piedra, móvela bien, José, porque allá abajo ahí vive el guachupé. Mueve la piedra, móvela bien, José, porque allá abajo ahí vive el guachupé. Estamos en verano, el río está muy seco, guacuco y sábalo seguro que cogemos. Estamos en verano, el río está muy seco, guacuco y sábalo seguro que cogemos. La choca es. Para coger guacuco sábalo. La choca es. Para coger guacuco y sábalo. La choca es. Para coger guacuco y sábalo. La choca es. Para coger guacuco y sábalo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Hace unos meses, decía recién con el micrófono apagado, se hizo un programa de televisión, muchos tuvimos la oportunidad de verlos, donde los presidentes de América Latina conversaban con Filmus sobre sus experiencias, sus historias personales y políticas. En la entrevista que le hicieron a Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, hubo una frase interesante en la que dijo: suerte que no gané hace 10 años atrás, porque hubiera durado 6 meses. Esa fue la expresión que tuvo en relación a cuáles eran las posiciones del Partido de los Trabajadores y de él mismo como dirigente de ese partido, y cuál era su proyecto de gobierno. Y es muy posible que hubiera durado 6 meses. Igual la política, la historia, difícil es inferirlo. Ahora, sin embargo, Lula está terminando su segundo mandato con una imagen positiva enorme, con la posibilidad de que Dilma Rousseff, su ex jefa de gabinete, bueno, ingrese como presidenta del Brasil. Y esto lo hace no solo con el apoyo del Partido de los Trabajadores, inclusive bastante desmembrado, lo hace con el apoyo de grandes sectores de los medios, grandes sectores de los empresarios, de las industrias del campo, y no solo dentro de Brasil, sino inclusive fuera de Brasil. Lula es, sin lugar a dudas, un ejemplo de que la izquierda puede ser buena. Así se lo plantea en la mesa de Mariano Grondona, por ejemplo, periodista que conocemos cuál es su tendencia. Se ha construido, por lo tanto, cierta imagen de lo que es una izquierda que es buena para sectores que antes pensaban que la izquierda era necesariamente mala, que apoyaron inclusive todas aquellas políticas represivas que masacraron a la izquierda en la historia de América Latina. Y cuando de repente comienzan esos sectores de izquierda buena a tomar posiciones en varios países importantes, en gran parte de la región, aparecen otros factores. Parece ser que aparece la derecha buena también. ¿Qué sería esta derecha buena? Una derecha que, al igual que la izquierda, no asusta tanto a ciertos sectores políticos, empresariales, económicos, esta derecha tampoco asustaría tanto. Una derecha, en términos económicos, pero no derecha en términos de represión. Como si aquello que definiera a izquierda o derecha tuviera que ver con metodologías. ¿Por qué es buena la derecha de Piñera, por ejemplo? ¿Por qué Santos parece ser que en comparación con Uribe es de derecha pero es más bueno? ¿Es posible hacer un análisis político en esos términos? ¿Es posible decir que Lula es una izquierda buena, que Piñera es una derecha buena? ¿Cuáles son los criterios que se toman? Si tomamos como criterio básico cuál es el rol del Estado para cada uno de ellos, podemos ver que se acercan bastante. Si tomamos como criterio cuál es el nivel de participación que tiene que tener el pueblo en las decisiones de ese Estado, no se parecen tanto. Si tenemos que tener en cuenta cuál va a ser el límite de cada uno de ellos, o cuál podría ser el límite de cada uno de ellos para llevar adelante sus políticas, tampoco. La izquierda en América Latina aprendió que si intenta avanzar demasiado y no tiene suficiente sustento, la derecha la ataca, la desarma, la aniquila. La derecha en América Latina, con lo que fue principalmente los procesos de los años 80 y 90 y principios del siglo XXI, también aprendió que si intenta avanzar demasiado, dura 6 meses o 1 año, como podemos ver en los ejemplos de lo que fue De la Rúa acá en la Argentina. Es un aprendizaje. Los objetivos, teóricamente, de Lula siguen siendo los mismos. Los métodos cambiaron. La derecha buena de Piñera, de Alan García, de Santos, puede haber cambiado los métodos, pero su fin no sigue siendo el mismo. Esto es Latinoamericano. Latinoamericano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Con esta voz, miles de rabias que me alborotan la garganta,

Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Somos una sangre, solamente sangre, con el alma en la boca y la sangre caliente en el corazón. Muy bien, 7:15 minutos, estamos en Latido Americano, viernes 20 de agosto del año 2010. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos hoy con nuestras nuevas compañeras. ¿Cómo están, Daniela, May? Buenos días. Buenas noches. Buenas noches. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo ¿Tranquilas? Bien. No. No. No, bueno. En absoluto. Ya sabíamos, lo decíamos, lo estuvimos trabajando, pero veamos, van a ver cómo van a terminar. Mucho más tranquila de lo que arrancaron. Ahí está Silvana del otro lado que nos vino a visitar. Riéndose de nosotras y con nosotras. Así es, pero bueno, estuvimos trabajando toda la semana, ya hace un tiempo venimos trabajando para esta incorporación de las compañeras a la conducción de Latido Americano, así que una nueva etapa en Latido Americano. Ahora somos 4. 4. Mucha gente. 4 voces. 4 con 3 micrófonos, digamos así, una intimidad. Va a estar un poquito complicado, pero de a poco nos vamos a organizar. Digno de familia numerosa, está bien. Exactamente. Está muy bien. Exactamente. Donde comen 2, comen 3. Donde hablan 3, hablan 4. Polémica editorial nuevamente. Seguimos con las editoriales polémicas. Así editorial. Como la del viernes pasado de Silvana, que se despachó, hizo la editorial y se fue, como diciendo, no la voy a seguir discutiendo. Tengo algo que contarles. Vos te vas a quedar, yo y me la quedo, vas a discutir. Yo me quedo y la discuto. Y vas a bancar los mensajes de los oyentes. ¿Sabes? Obviamente, como siempre. Muy bien, muy bien. Escuchan. Bueno, como les decía antes, estuvimos trabajando durante la semana, estuvimos preparando el programa del día de hoy. Vamos a tener muchas entrevistas, es un programa con muchas voces, además de que ya las multiplicamos acá, se multiplica también con otras voces, porque estuvimos haciendo una entrevista en el día de ayer a Estela Caloni, ya la conocen varios, es periodista, es escritora, fue corresponsal, escribe en La Jornada de México, escribió Operación Cóndor, Evo en la Mira, un libro que sorteamos aquí en Latinoamericano. Sí, varios libros de investigación periodística muy bien elaborados y por lo general relacionados con temáticas de América Latina, ¿no? Exactamente, ¿y por qué hablamos con ella? Porque se está desarrollando, está terminando en el día de hoy el 16º encuentro del Foro de Sao Paulo en Argentina. Este encuentro, que se llama así porque nació en Sao Paulo, pero se hace en diferentes países de América Latina, bueno, por primera vez se realiza aquí en la Argentina, donde organizaciones sociales de izquierda y centro-izquierda, mira, para seguir hablando de lo que hablábamos en la editorial. Qué categorías, ¿no? Para repensar de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Sí. Para mí, para llegar a reafirmarlas, no aquellos que las repiensan porque piensan que no existen más, ¿no? Pero, sin embargo, hay que pensarlas y analizarlas. Sí, pensarlas y también entenderlas como categorías. Es algo que no quise entrarme tampoco en la editorial, que es eso, es como la foto no es la persona, la categoría no es la realidad. Entonces, a veces sirve para esas cosas, pero bueno, ya vamos a estar contándoles un poco más sobre este Foro de Sao Paulo y la entrevista. Hablando de eso un poquitito, como para tirar ya, para después analizar, cuando leí a los participantes de ese foro, me acordaba a la Internacional Socialista y al radicalismo participando de la misma. Claro. ¿No? Cuando estas supuestas categorías que antes eran muy claras empiezan a ser bastante difusas, ingresan en casilleros, personas, integrantes y partidos que jamás uno hubiera pensado o se imagina que pueden hacerlo, ¿no? Bueno, pero tiene que ver con esta cosa rara que está pasando en América Latina, también creo yo, y con estas redefiniciones. Así que bueno, pero ya estaremos hablando del tema y estaremos escuchando entonces la entrevista que le realizamos a Estela Caloni, justamente para que nos comente sobre este encuentro y su visión del mismo. ¿Qué más tendremos en la tarde de hoy? Como nos estamos estrenando acá, pedimos refuerzos a Colombia. Vamos bueno, ya vienen. Ya viene con refuerzos extranjeros. Muy vamos bien. A estar hablando con una entrañable y queridísima compañera, Sandra Piedrahita, que ella es parte del colectivo Caligruta, que están allá haciendo locuras en una emisora nueva que arrancó hace poquito, con una nueva temporada de un programa en el que tuve el placer y la posibilidad de participar, que se llama La Q Radio Género. Así que vamos a estar charlando un poquito con ella de lo que están haciendo y también de lo que está pasando en Colombia. Y por ahí vos, Leo, tenés algo más para decirnos. Sí, ¿se acuerdan este acuerdo? ¿Se acuerdan se este acuerdo? Acuerdo. Nos acordamos del acuerdo. Se acordarán del acuerdo que firmaron Uribe con el gobierno de los Estados Unidos para instalar en 7 bases colombianas soldados norteamericanos. Bueno, una de las discusiones que había tenía que ver con que justamente la decisión la había tomado el Ejecutivo y no había pasado por el Poder Legislativo. Es decir, había algunos elementos que había ahí fallos. Fueron a la justicia y la justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Colombia, definió que ese acuerdo no corre. Al Congreso. Al Congreso. Bueno, pero ¿en el Congreso qué? Bueno. Lo vamos a ver en el pantallazo. Bueno. Plim, plim, plim. Lo veremos cuando analicemos el tema. En el próximo capítulo. No sé, siempre yo pienso cuando suceden estas cosas que estas pantomimas de hacer de que la democracia colombiana funciona me causa mucha sospecha. Pero a mí me parece que eso no debe ser irreal. Bueno, charlémoslo luego en el bloque correspondiente. Seguramente. ¿Qué más vamos a tener? Porque hubo otro encuentro regional también. Sí, existieron foros en las últimas 2 semanas. La semana pasada hablamos así muy por arriba del Foro Social de las Américas que estaba finalizando, que se estaba realizando en Paraguay el pasado viernes. Antes de ese foro, el martes y miércoles, se reunió el Foro de la Comunicación. Un encuentro de varias organizaciones que hacen trabajo de comunicación, radios comunitarias, radios alternativas, incluso funcionarios relacionados con este área de distintos países de América Latina que estuvieron debatiendo sobre varios temas que los viene atravesando todos, con la concentración de medios, con las nuevas regulaciones en materia de comunicación, con procesos tan ricos como los que se están viviendo en Venezuela, donde quienes antes eran militantes populares y de medios comunitarios, hoy son funcionarios de gobierno que están pensando una comunicación pública. Bueno, todo esto se debatió en este foro que se realizó en Paraguay. Para conocer un poquito más de este Foro de la Comunicación, conversamos con Diego Jaime, que es un integrante de FM La Posta, acá cerquita nomás, en Cuartel Quinto, la otra radio de Moreno asociada a Farco, como FM Moreno, que estuvo en representación justamente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, participando de este foro, y nos va a detallar en qué consistió, algunas cosas interesantes para compartir. Muy bien, y vamos a tener más información también. Más informaciones para este boletín. En un momento de la noche apareceremos contando qué situación están viviendo las mujeres, situaciones de violencia que están viviendo las mujeres en México y cómo intercedió la ONU ante esto. Y por otro lado, el acuerdo que se logró en Bolivia luego de 20 días de una lucha bastante importante que hubo entre Potosí y Oruro. Más tarde también nos concentraremos ya en la literatura argentina. Nos relajaremos, diría sí. Yo, ¿no? Vamos después a relajarnos. Después de tanta información, nos encontraremos con Jorgelina, que viene a visitarnos y trae un poco de literatura en manos de Horacio Quiroga. Bien, y eso no va a ser todo en cultura. No, porque vamos a terminar con música. Nos estarán visitando integrantes de la comunidad mapuche acá en Moreno, que ya estuvieron con nosotros, para continuar anunciando el segundo encuentro mapuche en Buenos Aires, que se va a realizar en la ciudad de Moreno el próximo sábado 28 de agosto, pero esta vez no solo nos estarán hablando de esto, de la problemática de los mapuches, incluso del otro lado de la cordillera, en Chile, porque va a venir una delegación a participar de este encuentro, sino que además estarán tocando su música. Ahora sí, tenemos el compromiso por parte de ellos, esperemos que esta vez se pueda llevar a la práctica y terminemos escuchando la música que ellos nos puedan ofrecer a nosotros y a los oyentes, por supuesto. Bien, entonces, muchas voces en esta noche de Latido Americano. La música, nuestra compañera Cecilia, hoy organizó música de Colombia. Vamos a estar escuchando a lo largo del programa música colombiana, diferentes tipos, géneros y estilos, para para conocer un poco más de esa música. Ahora, de hecho... No, recordemos las vías de comunicación que continuamos teniendo abiertas, ¿no? Que gracias a ellas, por ejemplo, nos enteramos, y ahora vamos a estar comentando, que se descubrió una fosa común de desaparecidos de los últimos 3 meses en Honduras. En una zona campesina de Honduras, e incluso represión en este país, se está agudizando la lucha política allí en Honduras. Esto lo supimos gracias a nuestra cuenta en Twitter, @latidoamericano, que también pueden estar en contacto con nosotros, porque aparte si nos siguen, si se ponen como seguidores de Latidoamericano, nosotros podemos reenviarle todas estas noticias y puede ser también una vía de comunicación permanente con los oyentes, ¿no? Sí, también estamos en Facebook. No, somos... Buscanos en Facebook. Buscanos en Facebook. Poné Latidoamericano y nos encontrás. Ahí no hay una... Y te agregamos. Respecto al tema de Honduras, uno de los que vinieron al foro de Sao Paulo es justamente Mel Zelaya. Sí, totalmente. El presidente de puesto de Honduras fue quizás la figura más importante de este encuentro que se está realizando. Sí, una declaración política interesante al comienzo del foro. Y se esperaba también que en el debate, en el transcurso de los días, se sacara una resolución en torno a aquellos países que están reconociendo a Porfirio Lobo por parte de aquellos que no lo hicieron, ¿no? Exactamente. Así que, además de eso, pueden comunicarse por teléfono. Tantas vías de comunicación tenemos. Y no dijimos el teléfono. Y por mail. ¿Cuál es el mail, Maggie? Dale. ¿Latidoamericano? No me lo estudié. No veo. Micrófono abierto, ¿no? Sí, micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Y latidoamericano @fmmoreno.com.ar. Y los teléfonos 466-6559 y 15-6154-0359 para mandarnos mensaje de texto. Además de comunicarse con nosotros, participan por el sorteo del libro. Libro que seguimos buscando ofertas, porque la oferta que recibimos el viernes pasado se nos va de nuestras manos, sí. El precio. Es un libro que... Se nos va de los bolsillos. Se nos va de los bolsillos. Se había agotado, aclarémoslo, se acaba de reeditar en las últimas semanas y eso significa, ustedes saben cómo está el mercado editorial, te digo, concentrado. Más, no es que se agotó. Nunca estuvo editado en Argentina ese libro. Por eso está tan caro. Mirá. Ah, bueno, eso. Otra noticia para... Información de último momento, nos vamos enterando. Bueno, pero seguimos recibiendo propuestas, ¿no? Vamos a escuchar un tema musical, vos lo tenés ahí, Dani, para decir. Vamos a escuchar Negro Mirar, de Telvina Maldonado. Thank you.

15-6154-0359, la vía de comunicación tal vez más directa, por mensaje de texto puedes hacerlo allí, o 466-6559. Bueno, Foro de San Pablo, 15 años de discusión y debate, uno de los foros más antiguos en América Latina, esta semana en Argentina. Así es, más años, porque en realidad los encuentros del foro arrancaron hace 20 años. Hace 20 años que se empezaron a realizar estas reuniones. En un principio, obviamente desde organizaciones sociales, partidos, esto nació a raíz de una iniciativa del Partido de los Trabajadores de Brasil. Por eso se realizó en Sao Paulo, por eso se sigue llamando Foro de Sao Paulo, a pesar de que se realizó en varios países de todo el continente. Lo que hace es nuclear a fuerzas del progresismo y la izquierda para discutir diferentes temáticas. En un principio, en el principio de los tiempos, digamos en los 90, todo lo que tiene que ver con esa etapa, el objetivo era puntualmente discutir las cuestiones que tienen que ver con lo que era la política del neoliberalismo. Es decir, cómo resistir, cómo hacer retroceder las políticas neoliberales que se estaban llevando adelante en todo el continente de América Latina, en todo el mundo en realidad en esos momentos. Y también surge como consecuencia de la caída de ese faro que era para muchas de esas organizaciones políticas y sociales, la caída de la Unión Soviética, recordemos, que es en la misma época. En ese momento se pierde un faro desde el punto de vista ideológico, en político, que hace que se vea la necesidad de una discusión entre las organizaciones mismas, vuelvo a decir, progresistas y de izquierda. Usamos con muchas comillas todas estas palabras nosotros, pero son las palabras con las cuales ellos mismos se definen. Sí, digo, pensaba que para algunos significó, y se lo nombraba así, una crisis de paradigma, ¿no? Uh-huh. Una crisis de paradigma donde la construcción de una sociedad de carácter socialista, su viabilidad, comenzó a ser cuestionada. Al menos en los que fueron participando estos foros. Después, con el correr de los años, los foros también fueron acentuando como una a la izquierda. Y muchos partidos políticos de izquierda que no habían concebido a la caída de la Unión Soviética como una crisis de paradigma, sino que lo pensaban desde una derrota del polo capitalista que había cometido contra lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fue acentuando otra ala de debate un poco más anclado en estas concepciones tradicionales. Sin embargo, el foro sí fue derivando a posiciones de otro tipo, más desde el plano de aquellos que sí consideraban una crisis de paradigma la caída de la Unión Soviética. Sí, también hay que pensar que en ese momento eran todos sectores de oposición, sectores... hasta inclusive en muchos casos ajenos a lo que era los espacios de decisión política de varios de los países de América Latina, y desde 1990 hasta hoy lo que fue pasando es que muchos de esos hoy en día están en el gobierno o están en sectores importantes de decisión política, tienen construcciones sociales de un tamaño y entramados mucho mayores de lo que podemos pensar de estos 20 años, y por lo tanto es sin lugar a dudas un foro para ver y para pensar. Un detalle, que lo decíamos al principio, el invitado fue Mel Zelaya. O sea, la personalidad invitada a este foro fue el presidente de puesto de Honduras. Lo cual no es tampoco un elemento menor, porque también es tomándolo como referencia. Este encuentro se discute en hay varias formas. Uno es que, bueno, los jóvenes se reúnen en la Universidad de Madres de Plaza de Mayo a discutir sobre varias temáticas, y después en otros espacios se realizan encuentros de debate, ¿sí? El famoso trabajo de comisiones, para quien haya ido a algún tipo de encuentro similar. Esto cierra hoy, comenzó el miércoles y cierra hoy. Cerró hoy, cerraba a 3:30 de la tarde. Exactamente. Bueno, pero en el día de hoy. Bueno. ¿Cuáles son las temáticas que se estuvieron trabajando en estos días? Rápidamente, medio ambiente, democratización de los medios de comunicación, defensa de los derechos humanos, futuro de los movimientos sociales, desempeños de los trabajadores del arte y la cultura, la seguridad, delincuencia organizada y derechos humanos. Además, hubo encuentros en los que se abordó aspectos referidos a soberanía nacional y descolonización y migraciones. Bastante amplia la temática, y aparte me parece interesante la relación justamente con esto, con espacios de administración de áreas del Estado. Me parece que muchos de las discusiones tienen que ver justamente con que quienes van a estar ahí presentes son personas que toman decisiones concretas, que estuvieron ahí, perdón, sigo hablando en futuro. Las personas que estuvieron ahí tienen una relación concreta. Estuvimos, para poder pensar y analizar y también para informarnos sobre lo que tiene que ver con este encuentro que culminó hoy, con Estela Caloni, lo decíamos al principio, es periodista, es escritora, fue corresponsal en países en guerra en América Central y otras regiones en las décadas del 70 y 80, colaboró en diferentes publicaciones en todo el continente, entre ellas, bueno, es columnista del diario La Jornada de México, es autora de varios libros de investigación periodística. Nos pareció importante poder analizar con ella este foro de Sao Paulo y le estuvimos preguntando, bueno, la primer pregunta que le hicimos es qué destacaba ella, ya pasados dos días del comienzo del foro. Esta entrevista fue realizada ayer, ¿sí?, ya habiendo corrido el miércoles y jueves. ¿Cuáles eran los elementos más importantes para destacar de esta jornada, de este foro? La importancia que justo el foro se hace en Argentina por primera vez, y tiene una razón de ser que por primera vez se haga acá, por los cambios políticos que ha habido, porque hay un interés también del gobierno actual en este, además también forma parte del foro de San Pablo, forman parte de las juventudes y porque además había un interés especial en cuanto a que este foro también ha sido parte del proceso de integración. Desde su inicio fue integrador por excelencia, desde los años 90 en que comenzó a funcionar en Sao Paulo, de donde tomó su nombre, y después sobre todo en un salto cualitativo muy importante en Porto Alegre, que dio un salto cualitativo importantísimo. En este momento más o menos hubo 600 personas inscritas en este foro. La figura del foro fue, y me parece importantísimo ese hecho político, el presidente legítimo de Honduras, como lo mencionaron en el foro, Manuel Zelaya. Fue recibido en la primera reunión del grupo de trabajo hace dos días, que cuando había empezado el foro. El primer día del foro empezaron las reuniones de trabajo y dijo un discurso importantísimo en cuanto me reveló toda la situación que está viviendo en su país. Justo en el momento que él estaba hablando, habían asesinado a dos personas. Ayer asesinaron otras tres personas. Hay 8 periodistas asesinados en lo que va del año. Está la continuidad del golpe en una figura electoral donde los militares están ocupando todos los lugares estratégicos, como lo que sea telecomunicaciones, todo lo que es estratégico en el poder. Entonces es muy grave la situación en ese aspecto. Y el foro tomó un hecho que es trascendente en América Latina, ahora uno de los señalamientos, como lo decía Walter Pomar del Partido de los Trabajadores de Brasil, que cómo hacer frente a él al avance de la derecha, que está haciendo lo imposible para retomar el espacio en América Latina. Entonces, una de las cosas importantes es establecer que en Honduras tiene que respetarse, por ejemplo, se ha creado una carta democrática en la OEA. No podría haber ningún reconocimiento a las elecciones que surgen amañadas por un golpe de Estado. Elecciones que no permitieron que solo el 30% de la población tuvo acceso a votar, y elecciones que digitaron los militares del golpe. Es decir, por la carta democrática, tal cual está firmada en la OEA y en la que tomaron compromiso todo, ningún gobierno de América Latina debería reconocer al gobierno surgido del golpe. Entonces, estas cosas esenciales se están discutiendo con mucha fuerza y adentro. Ningún país debería reconocer al gobierno de Porfirio Lobo, recién decía Estela Caloni, estamos escuchando la entrevista que realizamos ayer sobre el foro de Sao Paulo que se realiza aquí en Buenos Aires, que se realizó en Buenos Aires. Ella decía, ningún país debería reconocer el gobierno de Porfirio Lobo en Honduras. Ahora, varios países lo reconocieron ya, de hecho El Salvador entre ellos, y uno de los participantes entre varios países, son en este momento gobierno, son parte de los gobiernos que reconocieron al lobo. Se está dando esta situación donde en el mismo lugar están aquellos que pelean porque no se lo reconozca al lobo y aquellos que son parte de gobiernos que ya lo reconocieron. Vamos a escuchar a Estela Colini, que nos decía justamente cómo repercute esta situación en el encuentro. Aquí está una cosa interesante, que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional está en desacuerdo con la decisión del presidente surgido de su partido. Entonces están haciendo una campaña muy fuerte internamente, como el Frente Farabundo Martí tiene una gran presencia en todo El Salvador y en la zona campesina. Habían llevado a la esposa de Zelaya hace poquito para que diera charlas y explicara todas las situaciones que están sucediendo en el país. Fíjate qué importante, ¿no? Estas situaciones. Luego, por ejemplo, en Guatemala, bueno, el gobierno reconoció, pero a nivel de muchos diputados que lucharon contra esa medida, uh-huh, estaban aquí también partidos, incluso partidarios del propio presidente Corona, que lo apoyaron en su momento, no estaban de acuerdo, estaban apoyando el... Uh-huh. Están apoyando a nivel de partidos y movilizaciones y organizaciones populares y movimientos sociales, todos apoyan al gobierno legítimo. Esto fue muy importante también para ver cómo se van tomando las posiciones. Estamos escuchando, seguimos con la entrevista realizada a Estela Colini. Le preguntamos también, porque siempre se discute cuál es la efectividad de estos espacios en cuanto a hasta dónde se pueden llevar adelante lo que se discute. Hay una serie de discusiones y muchas veces esas discusiones en estos espacios quedan simplemente en una cuestión de buenas intenciones. Sin embargo, volvemos a repetir, varios de quienes estuvieron participando en este foro tienen en este momento herramientas, palancas dentro de los estados, de los gobiernos, para poder llevar adelante políticas, a diferencia de otros años anteriores. Vamos a escuchar qué nos decía Estela Conil al respecto. Por ejemplo, se están discutiendo varios temas en términos generales. En estos momentos, como lo decía Patricio Echegaray, por ejemplo, el Partido Comunista, que fueron los fundadores argentinos, que fueron uno de los fundadores del foro, en este momento podemos decir, mejor dicho, que hay una coincidencia en decir que en 12 años de gobiernos de izquierda progresista y de acuerdo a la mirada del foro, existe más y mejor democracia. Eso es indudable. Se cortó la posibilidad de que se impusiera el área para el libre comercio de las Américas, que hubiera sido una vuelta colonial imposible de resistir después que una vez instalado ese proyecto sobre nosotros. Por ejemplo, hay temas importantísimos que se han instalado en la escena política y que habían desaparecido en el continente en otros tiempos. La forma como se discute política exterior, la propia creación de UNASUR, que ha permitido, fíjate en el conflicto colombiano-venezolano, no ir corriendo a pedir que vengan desde el exterior, que en general vienen para ahondar el conflicto y no para ayudar, y cómo se van resolviendo una serie de cosas, cómo se han enfrentado golpes de Estado. Es decir, hay un cambio sustancial. Uh-huh. El cambio no puede ser del día a la noche, así que se transforman todas las estructuras de un país. Entonces, con todas esas estructuras con que los gobiernos se encuentran cuando llegan en estas condiciones, diríamos los gobiernos que han surgido de toda esta corriente de lucha, de todos estos de fuertes corrientes de lucha, porque lograron imponerse en varios países. Lo que no quiere decir que porque vos llegues y quisieras transformar una cosa, lo podés hacer como querés hacerlo. Hay límites de la realidad que tenés que ir superando con el paso del tiempo. Esos límites se superan avanzando. Uh-huh. Avanzando de a poco, dando un paso, otro paso, otro paso, ¿no? Si uno mira, analiza Cuba, resistir como lo hizo, que cuando los revolucionarios llegaron no quedó ninguna de la estructura del pasado en pie. Es decir, no quedó policía, fuerzas de seguridad, militares, fuerzas económicas, nada de lo que existía quedó en pie. Después empezás en base a algo nuevo, algo distinto. Empezás a crear unas formas distintas de poder. No se pueden pedir estos gobiernos, todos sabemos los límites que tienen. Sabemos lo que pueden avanzar y sabemos lo que se les puede pedir que avancen también. Qué debate, ¿no? O o sea, no tenemos mucho tiempo para abordarlo, pero es un debate porque bajo este criterio que establece Caloni en esta respuesta, uno podría justificar todo. O sea, no lo hago porque no se puede, no lo hago porque lleva mucho tiempo, no hago porque hay estructuras que son muy sólidas. Sin embargo, la discusión de fondo es aquellos que solo quieren hacer algunos cambios y aquellos otros que están pensando efectivamente en hacer revoluciones de carácter social. Y toda esa mezcla está en este foro. Y bajo ese criterio es como que no me termina de cerrar el análisis, aunque me parece que está claro, uno en política real los cambios no son inmediatos. Incluso uno lo puede pensar, nosotros no hacemos la radio que nos gustaría hacer. Uh-huh. Hacemos la radio que podemos hacer. Uh-huh. Y podemos dar millones de explicaciones por qué no hacemos la radio que quisiéramos hacer. Sin embargo, pensarlo solo en los términos que lo dice Caloni es peligroso. Habrá que discutirlo. Después le preguntamos, justamente una de las preguntas que le hicimos es, ¿cuánto sirven estos encuentros para poder romper esas estructuras? Digamos, ¿en qué medida este tipo de encuentros sirven justamente para romper esas estructuras instaladas en el poder en América Latina? Sí, digo, también habría que pensar esto, digo, ¿cuántas cosas necesitan de empezar a institucionalizarse para quebrar la institución? Digo, esta tensión siempre entre lo instituido, lo que ya está, y lo instituyente, digo, porque de hecho el grueso de la resistencia hondureña fue a reclamar al foro que los reconociesen para que ellos pudieran de esa manera pedir la asamblea constituyente en Honduras, y entonces digo, si ese espacio es todo lo constitucional que acá lo estamos analizando, todo lo institucional, lo institucionalizado que acá lo estamos analizando, entonces ¿por qué la resistencia hondureña pediría ahí reconocimiento? Digo, me parece que son tensiones, que está bueno abordarla como eso, como tensiones que se van generando en el hacer, digo, porque si no... Nada, bueno, escuchemos a Caloni a ver para dónde dispara. ¿Vos pensás que hace, en los años 90, cuando nació el foro, y pensás en lo que ha sucedido en todo este tiempo? Yo creo que todos estos foros que permitieron establecer relaciones muy especiales a nivel continental, relaciones políticas, desembocaron en cosas como UNASUR, desembocaron en lo... Por ejemplo, el foro de San Pablo dio nacimiento al foro social. El foro social fue el recoger las enormes experiencias de los movimientos sociales que han sido básicos para cambiar el panorama de América Latina. Este panorama de América Latina se cambió también en las carreteras y en las calles de América Latina en los últimos años, en las protestas ante neoliberales. El foro empezó luchando contra el neoliberalismo en ese momento, y el neoliberalismo le han dado muchos golpes en América Latina. Ahora tratan de imponerlo en Europa, son neoliberalismos tardíos, proyectos del Fondo Monetario que son ya viejos, envejecidos, y que acá tuvieron un rotundo fracaso, como nosotros recordaremos. El 2001 fue la muestra del fracaso absoluto de los demonios neoliberales, ¿no? Mira, lo que no se vale en América Latina, y es una tendencia que hay mucho en Argentina, es entonces tomarlo con cierto escepticismo, nihilismo, ironía. No caben las ironías, porque estamos emprendiendo en una lucha donde Estados Unidos quiere avanzar sobre nosotros como lo hizo en la expansión de fines del siglo XIX y principios del XX, que avanzó con todo. Está intentando avanzar con todo, y los vemos con las ocupaciones militares de diversos países en muy poco tiempo. Y yo creo que si no tuviéramos estos foros, si no hubiéramos tenido esta integración que tenemos, con todas las dificultades y problemas y diferencias y asimetrías y diversidades, nosotros estaríamos en una situación ya bordeando la posibilidad de volver un colonialismo tardío sobre nosotros con mucha fuerza y muy imponente. Entonces, creo que empecemos a valorar cada paso que se da. La desvalorización de los pasos que se dan en un continente que ha sufrido tanto y que es joven, que es un continente joven y que ha sufrido tanto, yo creo que solo ayuda al enemigo. Y otra vez, mientras con un oído escuchábamos lo que decía Estela Caroni, acá adentro se armó una pequeña discusión que intentaremos reeditarla hacia el final del programa. Rápidamente, porque tenemos poco tiempo, ¿les recordamos los teléfonos a los oyentes? 466-6559, por vía si quieren salir al aire, lo pueden hacer a ese teléfono, 1561-540359, si quieren mandar un mensaje de texto. ¿Y un mail? A micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. Hay que aprenderse el mail, ¿eh? Todo junto, el mismo día, basta. Todo el mismo este día. Pibe del piso, todo el mismo por día. Favor. Díganle a Maggie que está ahí afuera que empiece a estudiar el mail y los teléfonos y la dirección de la radio. Que se lo tatúe. Bueno, la última pregunta, que nosotros la habíamos dividido en dos, pero vamos a pasarla toda junta, tiene que ver justamente con algo de lo que decía Estela Caloni. Esto comenzó como las discusiones del foro, en un principio, ya por los 90, tenían que ver con cómo resistir al neoliberalismo. Esa fue la tarea fundamental que se dio. Actualmente, dado el contexto actual y también lo que significa las organizaciones que están en este momento formando el foro, ¿cuál es la tarea fundamental? ¿Sí? ¿Y cuáles son los ejes del debate de este foro? La escuchamos. Ellos consideraron tres tareas que estuvieron apuntadas en los encuentros anteriores, uh-huh, que siguen vigentes. Una, no ceder ningún espacio para la derecha, profundizar los cambios y acelerar el proceso de integración. Fueron tres temas centrales. Estas tareas requieren nuevas cosas, ¿no? Ahora se van agregando otras nuevas orientaciones, ¿no? Fortalecer el debate estratégico entre todos los integrantes del foro ha sido básico. Porque si aquellos debates de los años 90 tuvieron éxito en el enfrentamiento con el neoliberalismo, como nosotros lo hemos visto de alguna manera, hoy se vive otra situación, que es muy nueva y entonces supone tener... Ellos lo que insisten mucho es mejorar la capacidad de análisis de las formulaciones y de las articulaciones estratégicas que se necesitan en estos tiempos. Porque algo que dijo alguien y que yo registré por ahí, estaba tratando de ver si lo encontraba, que desde el punto de vista, esto permite hacer, que permita que este ciclo de gobiernos progresistas, todo esto de izquierda, que son el punto de partida de un nuevo modelo de desarrollo, ¿no? Que ayude a ganar la presidencia en otros países y que ayuden a una integración mayor, pero sobre todo a avanzar en toda la, articular todas las experiencias comunes, las experiencias de las nuevas amenazas, porque muchos de los países están bajo severas amenazas. Bueno, vemos la Honduras, vemos la ocupación militar de Costa Rica y de Panamá, vemos cosas muy graves que están pasando. Entonces, ¿cómo se hace frente a esta nueva situación de esta nueva proyecto expansivo del que nosotros habíamos hablado hace mucho tiempo, pero mucha gente no te hacía caso cuando hablábamos de un proyecto geoestratégico de recolonización? Entonces, ¿cuáles son las medidas comunes que se pueden poner para parar esta situación? Yo creo que fue un debate muy fuerte y creo que van a salir cosas muy muy importantes, porque además tocaron varios temas, tocaron temas como migraciones, el tema de las migraciones, el tema de la defensa, de la seguridad, todos estos temas se están discutiendo en el foro. Todos estos temas para incorporar incluso a los propios gobiernos, también contra el colonialismo, bueno, muy fuerte el tema de Puerto Rico, que en estos momentos está en una lucha muy intensa para recuperar su soberanía definitivamente, o el caso de las Islas Malvinas, por ejemplo, el tema de Colombia, y es muy importante la decisión del foro de tratar de impulsar, en el caso colombiano, de impulsar un proceso de paz al interior de Colombia, porque sin la paz interna en Colombia no se puede esperar ninguno. Esto va a ser siempre utilizado. Es decir, se están discutiendo los temas fundamentales que hoy tienen América Latina como desafíos, los desafíos que tiene América Latina por delante. Y creo que es una discusión muy buena porque hay diversidades de opinión. Creo que vamos a tener muy buenos resultados finales. Después, lo que yo te podría decir siempre, que a mí me parece que lo que después nos falta es cómo todo esto llega a los pueblos, teniendo que luchar contra esta desinformación

8 de la noche. Lo que acabamos de escuchar es una introducción, una pequeña, que en realidad tuvimos un problema al bajar la edición que hizo la producción por mail, que se bajó cortada, no lo pudimos chequear, lo hicimos muy rápido, pedimos las disculpas del caso, que en este audio se intentaba, se escuchó algo, se llegó a entender, resumir todo lo que se dijo y se empezó a analizar a partir de que el martes, si no recuerdo mal, la Corte Constitucional, ¿es así, Leo? ¿Está bien dicho? La Corte Constitucional de Colombia. De Colombia, decidió que para efectivamente permitir que 7 bases colombianas sean ocupadas por marines norteamericanos, eso tiene que pasar por el Congreso. No se puede establecer por decreto. Recordemos, el 30 de octubre del año pasado, Álvaro Uribe firma un acuerdo por el cual se podían utilizar, según lo que dice el texto del acuerdo, para combatir el terrorismo de las FARC y el narcotráfico. Podía utilizar las 7 bases del ejército colombiano, cuyos aviones podían sobrevolar, cuyos soldados podían ocupar espacios, podían guardar pertrechos, es decir, armas, y utilizar su tecnología para ayudar al gobierno colombiano en su tarea de combatir el narcotráfico y esos grupos ilegales. Un grupo de abogados colombianos hace una presentación. Una de las cosas que escuchábamos era una de las abogadas que contaba, justamente, iba a contar parte del audio que no pudimos escuchar, qué significaba, porque también estos convenios tienen que ver con la impunidad que tienen estos soldados dentro del territorio colombiano, que no pueden ser juzgados. Recordemos, esto pasó también en Paraguay, intentó pasar aquí en Argentina también y no sucedió. Bien, finalmente, ¿qué sucede? Este tipo de acuerdos, según lo que dice el tribunal colombiano, superan el nivel de un simple acuerdo y por lo tanto deberían haber sido refrendados, es decir, aprobados por el Congreso colombiano. Esto se firmó entre el Ejecutivo, es decir, el presidente colombiano, y el gobierno norteamericano. En Estados Unidos sí pasó por el Congreso. Este tipo de acuerdos pasan por el Congreso, son acuerdos de gran magnitud. Por lo tanto, tienen que pasar por los espacios legislativos. No sucedió esto en Colombia. Por lo tanto, se echó para atrás. Como vos dijiste al principio del programa, obviamente, teniendo casi el 70% del Congreso de su lado, Juan Manuel Santos, difícil, y con posiciones, digamos, obviamente muy aliadas a lo que fue la línea de Álvaro Uribe en estos últimos 8 años, difícil que si pasa por el Congreso no lo aprueben. Sería casi un milagro que esto no sucediera. Ahora, ¿cuál es el tema? Que Juan Manuel Santos, que está reconstruyendo las relaciones con Venezuela, el primer momento tiene que ver justamente con el bombardeo de Ecuador, después la instalación de estas 7 bases, este acuerdo por las 7 bases, esto fue resquebrajando la relación entre Colombia y Venezuela. Ahora Juan Manuel Santos tiene que salir a apoyar, salir a pedirle al Congreso que apruebe este acuerdo. Sí, digamos, mientras en la semana declaró que él igual estaba tranquilo porque la ayuda de Estados Unidos a Colombia no corría peligro. Digo, y esa ayuda del Congreso de Washington, que sí aprobó, que mientras Colombia declaraba inconstitucional este acuerdo, Washington aprobaba una partida de $42 millones que el Congreso norteamericano va a entregar en forma de ayuda a Colombia para invertir en infraestructura en una base militar en Palenquero. $42 millones para infraestructura de una base militar. Muchos caramelos, ¿verdad? Multipliquemos por 7, ¿no? Claro, igual estamos hablando de tecnología militar y aparte sabemos, hay una parte que es en blanco, otra parte que es en negro. Siempre en este tipo de cuestiones hay costos que se manejan en forma bastante complejas, por así decirlo, en cuanto a que se da en préstamo, que se vende, que se construye, etcétera. Cuando hablábamos el año pasado, recordemos, decíamos, no es necesario que las bases queden preparadas para que haya ahí miembros del ejército norteamericano. Con que tengan las pistas de aterrizaje y los hangares en condiciones que puedan los norteamericanos, en 24 horas tenés un contingente, digamos, si lo pueden hacer en Irak, imagínense la distancia mucho menor para llegar a Colombia. tiene que ver con cómo se manejan las cuestiones de la guerra hoy en día, donde no es necesario tanta gente, sino más bien la capacidad de transporte. Y en ese punto es donde Estados Unidos, obviamente, es el que encabeza todos los rankings en ese punto. No, lo que decía yo antes respecto a esta pantomima que a veces me parece que hace para forzarse y mostrar cierta institucionalidad a la democracia colombiana, es como que olfateo que por este lado también hay algo de esas características. En minutos más vamos a estar hablando con Sandra Piedrahita, que ella está en Colombia, y tal vez le podremos transmitir esta inquietud. Pero a mí me da la sensación, así como Santos sobreactúa su lado bueno, sobreactúa la cara de Angelito cuando fue el ministro de Defensa, Álvaro Uribe. No jodamos, no fue un nene de pecho. Fue una persona muy dura del gobierno de Álvaro Uribe y ahora sobreactúa su bondad. Y encima, si bien la Corte, recordemos que esta misma Corte fue la que no le permitió la reelección a Álvaro Uribe, pero es la misma Corte, o forma parte de la misma justicia, que le da algunos beneficios a los miles de paramilitares que se desmovilizan, pero solo termina enjuiciando a dos. Evidentemente, o sea, hay miles de aristas para analizar y de cómo se va comportando cada una de las instituciones colombianas. Pero el otro punto que también me preocupa, que tal vez esto puede ser parte incluso de la pregunta que le hagamos a la entrevistada que tengamos, es cómo nos marca nos marcan siempre la agenda de Colombia. La agenda que construimos nosotros periodísticamente de Colombia siempre es cuestiones de seguridad, Estados Unidos, narcotráfico, guerra contra el terrorismo, como ellos dicen. Y la pobreza, y la educación, y la salud, y las condiciones sociales en las que vive el pueblo colombiano, es como que siempre están en una segunda dimensión. Y me preocupa incluso como autocrítica por parte nuestra, ¿no? Porque los propios medios de comunicación a nosotros nos van marcando esta agenda, que tenemos mucho para decir, y podríamos armar programas enteros hablando sobre eso, pero no podemos construir una agenda propia respecto a la realidad del pueblo colombiano. Sí, digo, en realidad que también está llena de organización, de resistencias, de múltiples formas de organizarse que van más allá de las consecuencias de la guerra y sus bemoles. Sí, también pensaba, bueno, Uribe no era malo y Santos es bueno. Siempre nosotros tratamos de hacer el análisis en base a cuestiones de intereses. Y en ese sentido hay intereses dentro de los sectores de poder de Colombia donde algunos han logrado meterse en lo que tiene que ver con el Tribunal Superior de Colombia. Es decir, la justicia en Colombia es parte de un sector del poder de Colombia que está en oposición al sector de poder que tiene en este momento el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Y tiene que ver con esas luchas internas entre sectores de poder lo que hace este juego. Ahí es donde la resistencia del pueblo se puede meter a tratar de cómo es a río revuelto. La ganancia de pescadores. Pero también, digo, es el mismo Poder Judicial, que está bien lo que vos decís, pero también es el que tiene a gran parte de los legisladores con acusaciones, digamos, con causas por relaciones con... Sí, la narcopolítica. Sí, claro, podríamos hacer en la columna, porque al mismo tiempo decís, bueno, ¿y los responsables de los asesinatos de los sindicalistas en Colombia? O sea, efectivamente, nosotros hemos analizado que nosotros percibimos de acá un terrorismo de Estado en Colombia con un ropaje democrático. Y para que eso efectivamente pueda llevarse a la práctica, tenés que tener un poder judicial cómplice. Si no, no lo puedes hacer. Acá en Argentina, después de más de 20 años que terminó la última dictadura militar, sigue estando enquistado. O sea, lo vamos a pensar que allá... ¿Dónde está Julio López? Que allá, en este momento, donde actualmente el Ejecutivo y el Legislativo son parte de ese aparato de terrorismo de Estado, obviamente, digo, para mí, en Colombia, dentro de, no sé, 10, 20 años, podrán discutir estas cuestiones. Ojalá. Digamos, en términos de ese análisis de la posibilidad que te puede llegar a dar hasta que las construcciones, digamos, de la sociedad... de la resistencia den su fruto. Sí, si a nosotros nos llevó 30 años de construir 7 de dictadura, bueno, 50 años de guerra, ¿cuánto más puede llegar a llevar? Bueno, que convocamos también a los oyentes que participen de este debate por las vías de comunicación que tiene Latinoamericano, 466-6559, 15-6154-0359, por mail, latinoamericano@fmmoreno.com.ar, o entras al Facebook también de Latinoamericano y puedes dejar un mensaje allí. Vamos a ir a escuchar un tema y después sí tenemos la comunicación con Colombia, Daniela. Escuchamos La Choca de Ale Kuma. María, vení, vamos a empezar la choca, que el sábado viene como a la loca, anda a correr, decirle a Cloro, miro, que el sábado viene de viru, viru, y la catanga trae la combe. La hora 20, 19 minutos, seguimos en Latinoamericano, seguimos con 13 grados aquí en la ciudad de Moreno. Llegaron un par de mensajes antes de ir a la entrevista. Dice: hola gente, agradezco el libro del sorteo, paso en la semana, ya que a la hora del programa se me complica llegar. Saludos copados, María. Ganadora del libro anterior. Paso no, pasé, ¿no es? Me parece que María ya pasó en la semana a buscarlo. Ahora, porque ahora me llamaron acá los compañeros de la radio para que les diga dónde estaba el libro. María estuvo por acá en la semana y se llevó Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, que fue el último. Todavía falta que retiren La Caverna de Saramago. Está ahí guardado. Me lo llevo yo. Acá algunos ya están con los colmillos afuera tratando de... Hay demasiadas señas. Sí. Otro mensaje, en este caso un mensaje de Silvana, nos dejó un mensaje antes de irse, dice: dejen de hostigar a las chicas que más grosas no pueden ser, los voy a extrañar, sigamos latiendo al ritmo de América Latina. Siguen llegando las adhesiones. Y siguen llegando las adhesiones. Bien, estuvimos hablando sobre Colombia, estuvimos ya durante el programa, escuchamos una entrevista que le realizamos a Estela Caloni. También hablamos sobre la situación en Colombia en cuanto al a lo que definió el Tribunal Superior Colombiano respecto al acuerdo con Estados Unidos por el uso de las bases, y vamos a seguir con Colombia. Vamos a seguir con Colombia, vamos a charlar ahora en un ratito con Sandra Piedradita. Sandra es parte de un colectivo que está armando una emisora, que ya está funcionando una emisora que se llama Caligruta, en la ciudad de Cali, al sur de Colombia, más conocida por el famoso cártel que alguna vez funcionó. Pero bueno, una ciudad que tiene muchas más cosas que su historia con el cártel. Sandra es parte de un colectivo de mujeres. Desde ese colectivo están haciendo un programa que se llama La CU Radio Género, que ya tuvo varias temporadas al aire en distintas experiencias. Yo tuve la posibilidad de participar unos meses, hace unos años, cuando la CU transmitía desde la Universidad de Cali. Hay una experiencia muy muy muy interesante con Sandra y con compañeras de Estados Unidos que también estaban participando del programa. Bueno, la idea es ahora que podamos charlar un poquito con ella para que nos cuente un poquito qué es lo que está haciendo, sobre todo con esto que charlábamos recién cuando hacíamos el pantallazo, de poder pensar a Colombia no solo desde la guerra y desde el narcotráfico, sino también de toda la vida, de todo lo que pasa todo el tiempo con las organizaciones, con la política desde otro lugar también. Sí, yo recordaba que parte de la discusión durante la campaña a las elecciones que ganó finalmente Juan Manuel Santos tenía que ver con esto. Bueno, según quien lo planteara, desde qué lugar, había algunos que decían, bueno, la seguridad democrática ya hizo que se terminaran los problemas de seguridad, sí, es decir, planteando obviamente a favor de lo que tiene que ver con lo que hizo Álvaro Uribe en ese país, diciendo, esa parte ya está, ahora vamos por más, vamos por la parte social. Haciéndose cargo también de, proponiendo como, bueno, el origen de los problemas sociales en Colombia tienen que ver con el desastre que hizo la cuestión de las guerrillas y el narcotráfico. Es decir, el origen era justamente lo que se solucionó con la política de seguridad democrática. Por lo tanto, ahora solo quedaba reconstruir. Digamos, esa es la postura que lleva adelante Juan Manuel Santos, actual presidente. Obviamente desde otros sectores de la oposición y desde los espacios de resistencia, el planteo es todo parte de lo mismo. Es todo parte de una misma política donde la seguridad democrática es parte de la misma política, porque lo que se lleva puesto la seguridad democrática es los dirigentes sindicales, los dirigentes sociales, los dirigentes indígenas, justamente aquellos que pelean por recomponer la cuestión social. Sí, lo que habría que preguntarle a Santos es para qué necesita 7 bases militares llenas de marines norteamericanos si la cuestión de la seguridad democrática ya fue. Si fue tan exitosa, si logró derrotar a la FARC. Evidentemente, no es tan así. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que realmente sucede. Otro de los temas que me parece importante hablar tiene que ver con qué pasa con Álvaro Uribe. Se habla de que Álvaro Uribe se tiene que exiliar en Miami, en los Estados Unidos, en el marco incluso de las interpretaciones que se hacen respecto a por qué tuvo esas amenazas contra Venezuela en la Asamblea Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, como una forma de defenderse a sí mismo. Esto es, ataco para defenderme porque los juicios que le pueden llegar a Álvaro Uribe, que hasta ahora no está tocado por esta Corte Constitucional que no le permitió la reelección, pueden ser muchos. Bien, mientras esperamos poder conectar la comunicación telefónica con Colombia, les leo un mensaje que llegó al 15-61-540-359 y dice: sugiero para el sorteo el libro Cuentos Breves de Rafael Barret. Firma Ceci. No lo conozco, Rafael Barret. Cri. No. Tampoco. Estamos en lo mismo. Nos vamos escuchando un poco más de música colombiana, La Varita de María Angola, por Lo Nuevo, Petrona Martínez. coge la varita. Veintiocho minutos pasaron de las 8 de la noche. Te recordamos que te puedes comunicar con Latido Americano al 466-6559, al 1561-540359 si quieres hacerlo por medio mensaje de texto. Aquí estamos en el estudio ahora sí con Magdalena Funes, que está acá con nosotros ya, para contarnos un poco de su trabajo en la semana, de aquellas noticias relevantes para poder compartir con los oyentes. Vamos, Magui. Magdalena Funes, alias Magui. Alias Magui. Más conocida. Quería contarles, la ONU calificó de grave la violencia que están sufriendo las mujeres en México. Estuvieron una delegación de la ONU en un estado mexicano que se llama Guanajuato, y señalaron justamente que los patrones culturales son el motivo más grande que tiene de los abusos que están sufriendo actualmente las mujeres en el estado de Guanajuato, que justamente estos patrones culturales son los que motivan la discriminación de las mujeres y limita actualmente, esto se ve, digamos, en la vida, se ve limitado el ejercicio que ellas tienen de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Un poco para contarles, en Guanajuato el aborto es ilegal. En realidad se califica, según su código penal, como homicidio en razón de parentesco, y es contrario a lo que sucede en el DF, donde el aborto es legal, y entonces esto ha provocado desde abril de 2007 un gran malón de mujeres que se dirigen al DF a poder practicarse un aborto. Justamente lo que estaba pasando en Guanajuato es bastante acuciante, la violencia que están sufriendo las mujeres. Y esta misión se reunió con 6 de las 14 mujeres que actualmente están viviendo procesos judiciales con una sentencia que tiene que ver con este delito de homicidio en relación de parentesco, ¿no? Así que, como de esta manera está tipificado el aborto en el Código Penal, en contraposición a lo que manifestaba la ONU, el gobernador del estado aseguró que ninguna mujer estaba presa actualmente en el estado de Guanajuato por el delito de aborto. Mira vos. Bueno, después de la tanda, y si podemos establecer la comunicación con Colombia, también tenemos el acuerdo al que llegaron los potosinos y los ureños. Ureños, sí. Así se le dice, ¿no? Un conflicto de mucho tiempo, sí. Y que de hecho tuvo en vilo a Evo Morales durante varias semanas. Y que duró 3 días de negociación, pero muchos días de, digamos, de una tensión bastante importante. Así es, vamos a ir a una tanda, los avances de la radio, algunos institucionales, y ya continuamos con Latido Americano. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Como les decíamos hace un ratito, uno de los temas centrales, cómo pensar en realidad la seguridad ciudadana de un país, cómo pensar la seguridad social, cómo pensar la seguridad desde otro lugar que no sea los hechos puramente delictivos. En un rato nomás. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. Programa de capacitación para organizaciones comunitarias. Comienza el curso de formación básica destinada a miembros de organizaciones sociales. Se trabajará sobre la situación política y económica del país, los derechos humanos y las organizaciones, liderazgos y participación comunitaria, diagnóstico y planificación social, herramientas para la comunicación barrial. Para inscribirse y recibir más información, podés comunicarte al 4508-3800, interno 137. Organiza Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Volvió con todo, Lisa, de su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente

Contanos un poquito esto del Caligruta que ahí fuimos recibiendo por mail, que empezaban a transmitir, que aparecía la Q de vuelta al aire. ¿De qué se trata esto de Caligruta? Bueno, el Caligruta es un concierto que se hizo y que se está haciendo en la ciudad para recuperar una zona pues que tiene problemas, digamos, está muy estigmatizada porque llega mucha gente joven allí, de las nuevas tribus urbanas que llaman acá. Entonces allí se ha hecho un concierto cada dos meses y hace el 20 de julio, finales del mes de julio, se hizo un concierto antimilitarista. Ajá. Entonces allí pretendimos lanzar la emisora, porque estamos lanzando, es una emisora virtual que se llama La Q Radio Género. Y los pueden encontrar en lacuradiogénero.latenia.net. Es un espacio de mujeres en la radio, que venimos de hacer radio en otros espacios, en otras emisoras, y nos hemos juntado para crear este portal en internet para hacer radio. Es la cuarta temporada de La Q Radio Género. Sí, si la memoria no me falla. Claro, porque vos participaste en la segunda temporada. Claro. Con las amigas de Estados Unidos, que fue un equipo, pues digamos, riquísimo en todo, ¿no? Culturalmente, políticamente, y fue un programa muy bueno que tuvimos en aquella época. Ahora pasamos a hacer una emisora virtual que pretende transmitir 24 horas. Sandra, ¿qué tal? Buenas noches. Leonardo Smerling te habla. ¿Cómo estás, Leo? Bien. Quería consultarte, uno desde acá, desde Argentina, piensa cuáles son las dificultades que tiene una radio de estas características en este momento de Colombia. ¿A qué se tienen que enfrentar generalmente para que el oyente de latinoamericano pueda comprender en qué contexto están ustedes trabajando? Bueno, es muy difícil porque pues ustedes han estado hablando muy bien de la situación de Colombia, ¿no? Y Colombia en particular pues ha cerrado la anterior presidencia de 8 años del señor Uribe, nos quitó la posibilidad de tener emisoras comunitarias con pues ciertas facilidades que habían, es decir, conformabas un grupo y el Estado tenía el derecho pues de aceptar la autonomía de los espacios en radio. Eso cambió con el señor Uribe, él empezó a vender los espacios, incluso espacios radiales y de televisión se cambiaron de ser públicos a ser privados, porque era la gente que podía pagar por espacios en comunicación, que son bien costosos. Entonces ahora la posibilidad de hacer radio desde la internet pues es mucho más barato, es mucho más viable. De hecho, por eso nosotras dejamos de hacer un programa en la FM, que nos costaba mucho, y ahora pues técnicamente estamos fortaleciéndonos para poder tener una plataforma en internet que nos facilite transmitir 24 horas y montar toda la emisora a nivel virtual. Sandra, Martín Rafo te saluda, buenas noches. ¿Cómo estás, Martín? Bien. Sandra, nosotros estamos como analizando mucho la imagen internacional que intenta construir Juan Manuel Santos, ¿no? El nuevo presidente de tu país. Internamente, ¿busca lo mismo? ¿Busca convertirse en la cara buena del uribismo en Colombia? Sí, absolutamente. No tengo ninguna duda. Hace una semana en el país tuvimos un carro bomba. Afortunadamente no murió pues ninguna persona, ¿no? Inicialmente pues los medios de comunicación dijeron que había sido las FARC. Hay otras versiones de este asunto de la bomba que ponen enfrente a una estación de radio en la ciudad de Bogotá, ¿sí? Y una de las hipótesis que se maneja es que efectivamente el gobierno nuevo, entrante, tenía que mostrar una prueba ante un suceso como un carro bomba, ¿sí? Y digamos que la hipótesis que se está manejando es que la extrema derecha de este país puso la bomba para probar diplomáticamente a Santos y saber cuál iba a ser su reacción. ¿Y cuál fue su reacción, Sandra? Pues efectivamente él respondió como quería la extrema derecha de este país, ¿sí? Y manejó la situación con mucha diplomacia, a diferencia del presidente anterior, que teníamos que él se quitaba el sombrero y era muy apasionado para decir las cosas, por eso se enfrentaba mucho con Chávez. Entonces, la presencia de Santos sí quiere manejar esta hipótesis de, pues, de cara dulce, de cara amable, porque la anterior imagen que tenía Uribe, pues, era del capataz, del señor del campo que ganó mucho dinero, que aquí le llaman arriero, ¿sí? Un señor del campo muy humilde. Esa es como la imagen que tiene Uribe, sin querer desmeritar a los campesinos de mi país, ¿sí? Pero sí, sí, más de lo que nosotros llamamos de patrón Santos, de estancia. Sí, claro, pero la imagen de Santos juega más desde los medios de comunicación, porque la familia Santos tiene todos los medios de comunicación del país, ¿sí? Son los dueños de los periódicos, de los grandes medios, y es desde ahí. Yo pienso que este periodo va a ser más en ese sentido, como una guerra más de información y de desinformación, porque tienen el cuarto poder, que es el de los medios de comunicación. Entonces, para Santos, la estrategia va más en la comunicación, en una comunicación, digamos, más diplomática, ¿sí?, que la que tuvo el anterior presidente, una imagen, pues, de un presidente guerrerista, obviamente frenteando, pues, estas situaciones. Bueno, ahí como para ir cerrando, Dios, me parece que en ese análisis que haces vos nos cobran como mucho más importancia las iniciativas, así como la que está haciendo la CU, como la comunicación alternativa y lo que nos puedan contar desde ahí respecto de las cosas, claro, que van haciendo. Por suerte sí, incluso hace un mes que se está conmemorando el bicentenario en el país, también como en Argentina. Los indígenas de este país se movilizaron casi todos, ¿sí? Y sin embargo el gobierno, que en ese entonces era el presidente Uribe, pues solo se dedicó a transmitir en directo todos los conciertos nacionalistas y hablando de los héroes varones de la patria. Claro, ¿no? Claro que sí. Bueno, Sandra, un placer escucharte. Se nos terminó el tiempo con tanto lío para comunicarnos. Claro. Nos vamos a estar seguramente conectando nuevamente. Bueno, muchas gracias por el espacio y aprovecho para invitar a la gente a que se conecte con nosotras en la curradiogénero.latenia.net. Una voz nueva que sale desde las mujeres de acá de Colombia. Miles de abrazos, Sandra. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Bueno, estamos. Estamos escuchando a Totolo Bambocina haciendo Dolores tiene un piano. Estamos, les recordamos, escuchando toda música colombiana en la noche de hoy aquí en Latido Americano. Estuvimos recién en comunicación telefónica directamente con Cali y ahora estamos en comunicación directa con Bolivia. No, para contarles que los habitantes de Potosí levantaron las protestas que venían ejecutando, viviendo, sufriendo, vivenciando hace 20 días en directamente con huelgas de hambre y cortes de ruta bastante importantes que mantuvo a Evo Morales en un estado de nervios importante también. Este corte tenía que ver con una serie de acuerdos que le venían pidiendo al gobierno. El más importante tiene que ver con poder delimitar un cerro que se llama el Cerro de Pagua, que limita Oruro de Potosí y que es bastante importante porque es un cerro que es muy rico en uranio, mármol y piedra caliza y por lo tanto era producto de ahí de un conflicto entre los dos estados. Estados mineros importantes, digamos, de Bolivia, justamente. Igualmente, Potosí venía reclamando una serie de acuerdos que no tienen que ver solamente con la limitación con Oruro, sino también con la reactivación de un complejo metalúrgico, la construcción de un aeropuerto internacional, los límites, la instalación de una fábrica de cemento que venían pidiendo hace tiempo ya también en Potosí. Luego de 3 días de negociaciones lograron el acuerdo y no fue necesario directamente que participara Evo Morales del acuerdo, cuando en realidad lo que venía solicitando el Comité Cívico Potosinista es que se presentara Evo Morales en el lugar para resolver el conflicto. Finalmente no fue necesario, 3 días sí de acuerdo, y bueno, actualmente ya empezaron a volver todas estas miles de personas, como decía directamente, a sus domicilios, a sus casas, y dejaron directamente las huelgas, ¿no? Bien, Evo Morales sí pudo participar del foro en Paraguay, finalmente. Participó del cierre del Foro de las Américas y del Foro Social de las Américas en un encuentro que tuvo con Fernando Lugo y con José Pepe Mujica. El sábado, armando este encuentro tripartito del Urupabol, así lo llaman, un encuentro de integración de Uruguay, Paraguay y Bolivia. Pero te decíamos que no tenemos mucho tiempo, vamos a tratar de abordarlo, este tema de la comunicación con Colombia nos dejó sin el espacio que habíamos previsto, pero vamos a compartir algunas de las reflexiones que hizo Diego Jaime, integrante de FM La Posta, también del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que estuvo en el Foro de la Comunicación, donde estuvieron organizaciones de distintos países de América Latina, que se realizó unos días antes de este Foro Social de las Américas. Allí, en esta nota, Diego Jaime va a comenzar contándonos quiénes son los convocantes, quiénes participaron y cuál fue el objetivo de que se encuentren tantos comunicadores de la región en Paraguay. Encuentro que tenía que ver con la comunicación y como un factor de integración entre los pueblos de América Latina. Estuvo organizado por ALER, por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, por ALAI, que es la Agencia Latinoamericana de Información, y por una parte de lo que es la Secretaría de Comunicación del Gobierno de Paraguay. Y el encuentro tuvo como objetivo generar un espacio de encuentro, de intercambio y de debate entre movimientos sociales, medios comunitarios, populares, que están en distintos países de Sudamérica, sobre todo de América Latina más en general, con espacios que desde el Estado están aplicando políticas de comunicación que están abriendo un poco el campo de la comunicación a los sectores populares, a los sectores que históricamente estuvieron afuera del mapa de medios. Estuvo de acá, bueno, fuimos varios de varias radios de Farco, éramos más o menos una delegación de 14, 15 compañeras, compañeros de Aire Libre, Radio Sur, FM San Pedro de Guasayán, Radio Gráfica, nosotros desde La Posta, Radio Encuentro, Radio La Nueva de Formosa, Radio Libertador de Misiones, Algunos compañeros más que me debo estar olvidando, compañeros de Incupo, que trabajan allá en el noreste del país, bueno, una delegación bastante nutrida, y nos encontramos con compañeros desde, bueno, Mocase, Vía Campesina, este, con gente de la Pastoral de la Tierra de Brasil, del MST de Brasil, de este, compañeros que trabajan en radios, por ejemplo, de Herbol, de Bolivia, con la red de radios populares de Ecuador, que es Corape, este, con la red de emisoras este, paraguayas, con este, compañeros que vinieron de Uruguay, este, que están ahí también trabajando desde el Estado, de Venezuela también, la experiencia de que se está haciendo desde el gobierno de Chávez y sobre todo lo que es Vive TV y toda la propuesta de trabajo que están haciendo con medios comunitarios y alternativos. La verdad, con un montón de gente que está trabajando desde organizaciones, desde medios, desde movimientos, que está, bueno, viendo cómo articula su trabajo. La comunicación como factor de integración entre los pueblos fue el eje del debate de este foro de la comunicación que se realizó la semana pasada en Paraguay. En el siguiente audio, Diego Jaime nos cuenta sobre el contexto en el cual se desarrollan estas experiencias que asistieron en Paraguay, un contexto que tiene varias aristas y líneas de continuidad. Pequeño análisis de cuál es el contexto de los medios en cada país y bueno, lo que está en común, creo que lo que aparece como atravesando toda la realidad de Latinoamérica es la fuerte presencia de este, grupos concentrados de la comunicación, de monopolios mediáticos que bueno, de a poco fueron revelando su rol no solamente informativo y desde lo comunicativo, sino también como actores políticos de peso que están asociados a bueno a todas las fuerzas de lo que sería la derecha que está bueno queriendo volver un poco a imponer políticas este que tienen que ver más con el neoliberalismo, con políticas conservadoras que vayan combatiendo los avances que con distintos países en cada país o en cada lugar está viendo, ¿no? Entonces están resistiendo fuertemente todo posible cambio en las leyes de comunicación, o sea, todo lo que fue el debate por la ley de medios acá se va dando con matices en cada país porque hay grupos concentrados con mucho poder que están como a la vanguardia de estos movimientos que ven en la transformación de las leyes de medios posibilidades para que algunos sectores tengan voz y eso de alguna manera vaya equilibrando la balanza y que el bombardeo mediático no sea no tenga tanta presencia como tiene hoy, ¿no? Bueno, como vemos, muchas líneas de continuidad, sobre todo lo que tiene que ver con la concentración de medios y la manera en la cual se va construyendo la comunicación en América Latina desde el monopolio de la palabra y cómo se tienen que enfrentar a esta realidad todos estos medios. Hubo se compartieron muchas experiencias de muchos países de América Latina. Le preguntamos cuáles le sorprendió más. Siempre en estos encuentros hay mucho aprendizaje respecto a cómo se vienen desarrollando en otros países luchas similares. Recordemos, claro, porque los procesos son más o menos parecidos, ¿no? Lo que él comentaba. Claro. Tenemos dos particularidades. Uno, que la concentración mediática acompaña a todos los países en América Latina y al mismo tiempo que hay varios países que están atravesando discusiones para nuevas regulaciones de la comunicación. Venezuela, Ecuador, Uruguay, Bolivia. Bueno, lo hizo la Argentina. Las experiencias que él destaca, algunas las conocidas, obviamente. Venezuela y Uruguay, hemos hablado, pero también destaca mucho Ecuador y Bolivia. Escuchemos a Diego Jaime por qué estas experiencias le llamaron la atención. Después de él vamos a ir a la tanda de las 9 de la noche y cuando volvamos, Jorgelina Giardulo con Horacio Quiroga. Y bueno, yo creo que ahí a la vanguardia está Venezuela, me parece que es uno de los países que ha logrado, con sus grandes conflictos también, ¿no? por el hecho de combatir muy fuertemente lo que son los grandes grupos mediáticos que hasta han provocado golpes contra un gobierno democrático como el de Chávez, y que han estado, como decíamos antes, a la vanguardia de aquellos sectores que no soportan avances de los sectores populares en el marco de una democracia y de un gobierno que fue ratificado muchísimas veces, ¿no? Uh-huh. Por el contrario, o al contrario de estos discursos que hablan de dictaduras, ¿no? Y de como que están queriendo tergiversar la información como lo hacen con tantas otras noticias. Después, por ejemplo, son interesantes los procesos para mí, por lo menos de lo que pude compartir ahí conversando con algunos compañeros y compañeras en Ecuador y en Bolivia. Ahora en Ecuador estaba, por lo menos la semana pasada que fue el foro, se estaba tratando en la Asamblea Constituyente, y en Bolivia en particular me parece que es interesante porque forma parte el cambio en la regulación de la comunicación de un proceso mucho más estructural que está viviendo la sociedad boliviana, que tiene que ver con modificar su constitución, ¿no? Que es uno de los hechos políticos, me parece, más fuertes de los últimos años, y la ley de comunicación que se está trabajando, si bien no está sancionada, tiene que ver con una modificación mucho más amplia de la estructura del país. Después, bueno, en Uruguay está la ley de radios comunitarias. El tema es que no regula la cuestión de la comunicación más en general, o sea, no toca la cuestión de los monopolios informativos, no propone desconcentrar la propiedad de los medios. Sí propone, bueno, que haya un piso también de un tercio de las frecuencias que sean para las comunitarias, pero no toca los intereses más grandes, aunque sin embargo, según nos comentaban, los uruguayos están pensando y planificando una ley que tenga que ver ya sí con el mapa de medios más en general. Moreno 90.1. Estación de radio. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La blanquería. Nine Shopping, local 28. Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico-fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Teniente Camilli, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa: Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. La creación de arte es gestada por su tiempo y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. ¡Fuego! ¡Fuego, fuego! ¡La candela viva! ¡Que allá viene la candela! ¡La candela viva! ¡Que allá viene por el higuerón! ¡La candela viva! ¡Que allá viene la candela! ¡La candela viva! ¡Que yo vi que me lleva! Grados 8 la temperatura, fuera de este espacio de piso que debe haber como 5 grados más, 21.06. Estamos con Jorgelina, que nos trae Horacio Quiroga esta noche. Buenas noches, Maggie. Buenas noches. Gracias, qué bueno poder compartir la mesa esta noche, sí, contigo, con tantas sonrisas y con la misma actitud para abordar a Horacio Quiroga, esta actitud hacía como apasionada, como con ganas de recibir, ¿no? Cosas, sí, nuevas para pensar respecto a este hombre, que algunos saben muchas cosas y otros por ahí no están tan informados. En su momento yo pensé que era argentino y después me enteré que, bueno, que no, que había nacido al lado, pero bueno. Muchos años en Argentina, pero que no había nacido aquí, ¿no? Exactamente. Nos une hoy y nos convoca a esta mesa Horacio Quiroga. Horacio Quiroga es un escritor nacido en Uruguay, exactamente en el pueblito de Salto, y de allí va a iniciar su vida literaria. Es un hombre muy curioso y creo que es lo esencial para ser un buen escritor, la curiosidad. La mayoría de los escritores que merecen decirse buenos, que a uno lo sorprenden, lo llenan, incluso le sirve para sus propias experiencias de vida a los lectores, son aquellos que han tenido vastas experiencias, duras y buenas, ¿no? Y este es un hombre con vasta experiencia. Sí. Ha tenido una vida trágica. Vos cuando hablás con la gente o con compañeros o con quienes lo han leído, dices, sí, pobre tipo, le pasó de todo. Y es verdad, le pasó de todo y siempre situaciones bastante grotescas, dramáticas. Grotesca, dramática y gramática. Siempre al límite. Tuvo una infancia acorde, tranquila, se educó, terminó la secundaria, tuvo estudios en escuelas técnicas. Con esto de su curiosidad, le encantaba armar artefactos raros y también instruirse un poco en el deporte. Era un gran ciclista, va a participar incluso en carreras de ciclismo, va a hacer grandes recorridos por su patria en bicicleta. ¿Y qué más decirte? Es un hombre que tuvo muchas ocupaciones laborales, ¿no? Como muy dispares, muchas cosas diferentes. Sí, desde cuestiones políticas hasta en talleres. El profesor, por ejemplo, en la se escuela. Dedicó también a la educación, más que nada en Buenos Aires, ¿no? En Uruguay no llegó a ser educador, pero sí en Buenos Aires. Y llegó a Buenos Aires y se enamoró de nuestro país, la Argentina, especialmente de lo que es el litoral, de Misiones, Chaco, Formosa y demás. De la mano de Leopoldo Lugones, que es un gran escritor argentino y con una vida fascinante que algún día trataremos también. Y con él se internó en la selva misionera, si no me equivoco, y allí se encandiló. Como fotógrafo lo acompañó, sí, ¿verdad? Sí, exacto. Él se había especializado en la fotografía y era su manera de empezar a atrapar el mundo. Primero a través de la imagen, con algunos escritos ya y publicaciones, pero sus mejores cuentos creo que vinieron después de esta experiencia de empezar a ver con este doble ojo, claro, la naturaleza que lo acechaba. Porque creo que el mundo lo acechaba a él, y él necesitaba dar cuenta de ese acecho constante que vivía. Es un hombre que tuvo varias mujeres, varias esposas, y a todas las obligó, de alguna manera así, sádica, a vivir en la selva misionera, a irse con él, a esa pasión. Quería transmitir esa lujuria que le generaba el misticismo de la selva. Y todas lo sufrieron, todas en algún momento, basta, vamos al shopping, claro, no sé, vamos a Buenos Aires. Y él incluso se negaba. Se tuvo que llevar la familia, ¿no?, de la segunda esposa. La segunda esposa no quiso. Él pierde a su primera esposa se suicida, no soporta más esta situación. Él para esto ya había vivido con este suicidio 3. Su padre se había suicidado, y después viene la muerte de su amigo de manera accidental. No es un suicidio, pero es un homicidio sin querer queriendo, y es cierto esto, ¿no? Es a modo de chiste, donde su amigo le pide ayuda y él, tratando de colaborar y querer vaciarle el arma, se dispara el arma y lo mata. Y él termina encarcelado un par de días, un par de semanas. Que se demuestra que fue realmente accidental. Hasta que se demuestra que fue accidental, él cuenta la situación, pero pasa por un momento terrible que debe ser matar a un ser tan querido y haber vivido antes experiencias de pérdida de personas queridas de manera también muy trágica, ¿no? Como capas de tragedia, ¿no?, en su propia vida. Capas de tragedia, capas de muertes trágicas, ¿no? Sí. No son situaciones donde, bueno, él es que fue mal con un libro, se quejaron de él en algún lugar, lo echaron, sino que son situaciones de vidas muy dramáticas, muy esas que te atraviesan y te van construyendo a medida que te suceden, ¿no? Perder a un padre que para vos era alguien importante, perder un amigo que por ahí era un referente, perder un amor que se suicide por tus propias decisiones, ¿no? Donde uno no es directamente el culpable, pero de manera indirecta es imposible no hacerse cargo de eso. Sus otras esposas le van a reclamar lo mismo, e incluso va a educar, hablábamos eso, ¿no?, afuera, hace un rato, va a educar a sus hijos de manera autoritaria. Sí, a mí me llamó un montón la atención descubrir este Horacio, ¿no? De que no es el mismo que una puede vivenciar en la lectura, descubrir que era un padre autoritario con sus hijos. Sí. Que le exigía cosas rarísimas o difíciles o muy extrañas de ver desde esta radio, de esta ciudad de Moreno, ¿no? Llevarlos al límite a los hijos, ¿no? Uh-huh. Quizás como todo padre, ahora reflexionando un poco en mi propia experiencia de vida y que los invitamos a los oyentes a pensar, ¿no? Los padres buscan esto de que uno no sufra lo que uno sufrió, lo que ellos sufrieron. Y me parece que fuerte. Horacio Quiroga busca eso, ¿no? Bueno, te pongo al límite, pibe, a ver si te hace fuerte, porque a mí todavía me duele, ¿no? Claro, una claro. Y al menos yo no leí ni tuve la posibilidad de hablar con otros acerca de sus hijos se quejaban de esto. Sí, sus esposas lo sufrieron bastante. De hecho, sus hijos lo van a acompañar más tarde. Sí, disfrutaban de ciertas prácticas, ¿no? Que, sí. Digo, una familia porque perversa. Pero además sus hijos lo van a acompañar al desarrollo de su carrera y van a dar cuenta de él con alegría. No hablan de él como un padre malvado, terrible. Claro. Así, finalmente, él empieza a escribir. Sus cuentos es lo que más lo va a... le va a permitir hacerse reconocido en el resto de Latinoamérica y en el mundo. Y de eso íbamos a hablar. Ay, después de su vida trágica, que era necesario abordarla para abordar su escritura. Y nosotras coincidíamos afuera en que, a pesar de toda esta cosa macabra y de que sus escritos, todos, todos, ni uno solo, están atravesados de manera directa o indirecta o metafóricamente por la temática de la muerte. Y justo una compañera afuera decía, esos cuentos perversos y de terror. Y nosotras instantes antes habíamos estado diciendo, me parece que no, que nada que ver. Y además también la propia compañera decía, recién de grande pude darme cuenta lo que el contenido que tenían estos cuentos, ¿no? ¿Qué es lo que había detrás de estos cuentos que parecían tan naif, tan preciosos, con tanto color de selva y con tanta imaginación, ¿no? Que te hace vivir eso que él está contando de las selvas, ¿no? O de las vivencias. Bien, lo interesante es esto, ¿no? Que ella planteaba que recién ahora se asustaba, o que ahora le daba más miedo que antes. En ese momento veía solo el detalle, la cosa, pero ahora encontraba el sentido más profundo. Más allá de eso, la idea, y tratando de ir en contra de los críticos, como siempre, la postura crítica que queremos construir esta noche es que esos cuentos que parecen oscuros, perversos, donde la temática es la muerte, donde no hay una posible solución, no hacen más que mostrar luz, ¿no? Que es una visión por ahí no tan explotada. Y ver la muerte como una situación de cambio. Uh-huh. Todo escritor, digamos, todo hombre está atravesado por sus experiencias y sus discursos son parte de su experiencia, no puede salir de ahí. Tal cual. Yo no creo que sean autobiográficos sus cuentos, como dicen algunos. Me parece que él toma cosas de sus experiencias y las convierte en algo nuevo totalmente. Y esas cosas negras que a los perturban y que lo van a llevar finalmente a suicidarse, en la literatura le permiten a él otro mundo, y me parece que es ese mundo de la luz. Sí, es como, digamos, modificar todas estas vivencias de dolor, de tragedia, de muerte dolorosa y patética que ha vivido en otra cosa, en cuentos donde se ven animales fantásticos, colores, sabores, sensaciones de la selva, ¿no? Magia, mito, ¿no? La leyenda, la mezcla de lo tradicional con lo nuevo, lo tecnológico. De hecho, va a sentar las bases para los escritos fantásticos de Cortázar, de Borges. Va a ser el pie para otras escrituras futuras que van a entender que lo fantástico no es simplemente una bobería de niños, sino que es la posibilidad de la reflexión filosófica del hombre, ¿no? Sí, ¿qué hago acá? ¿Qué hago con esta magia que me ofrece el mundo? Y que es cierta, ¿no? ¿Y cómo puedo transformar esto tan doloroso y tan tétrico que viví en otra cosa? En, ¿no?, otra cosa, en otro... ver a la muerte, ver su tragedia, ver lo dolorosa que es, pero entenderla también como un cambio y una posibilidad de otra apertura hacia otro mundo posible, hacia otra posibilidad de ser. Hay muchos cuentos, invitamos a los oyentes que si conocen a Quiroga, aborden, o si ya lo han leído, aborden sus escritos desde ese lugar, ¿no? Bueno, ahora no lo voy a leer como lo leí siempre. Lo voy a leer pensando en a dónde va esta muerte o qué reflexión busca, totalmente opuesta a lo que parece que está diciendo. Además de eso, hablábamos de las descripciones. No es la descripción que hay hasta ese momento, que son aburridas, donde hay horas, digamos, miles de líneas en un texto que se refieren a un zapato. No va a describir objetos, sino que todas sus descripciones se van a basar en acciones. Y todas tienen que ver con la naturaleza. Aun cuando hayan cuentos que parecen más urbanos, todo tiene que ver con el ambiente, con lo que se siente, con las acciones. Es el mundo de las acciones el que él describe. Uno vive el sol no porque le describen el sol, qué grande y qué fulguroso, sino por lo que sienten los hombres con ese sol que los atraviesa. Elegí algunas descripciones para leer así, a modo de... Para muestra sobre un botón. Para muestra sobre un botón. Una tarde en Misiones, esto es del cuento El Yací Yateré, y dice así. Cuando uno ha visto a un chiquilín reírse a las 2 de la mañana, como un loco, con una fiebre de 42 grados, mientras afuera ronda un Yací Yateré, se adquiere de golpe sobre las supersticiones ideas que van hasta el fondo de los nervios. Acá ya hay una idea, ¿no? De lo mágico a miércoles. Puede ser cierto. Se trata aquí de una simple superstición. La gente del sur dice que el Yací Yateré es un pajarraco desgarbado que canta de noche. Yo no lo he visto, pero lo he oído mil veces. El cantito es muy fino y melancólico, repetido y obsediante, como el que más. Pero en el norte, el Yací Yateré es otra cosa. Una tarde en Misiones fuimos un amigo y yo a probar una vela nueva en el Paraná. pues la latina no nos había dado resultado con un río de corriente feroz y en una canoa que rasaba el agua. La canoa era también obra nuestra, construida a la bizarra, proporción de 1:8, poco estable como se ve, pero capaz de filar como una torpedera. No hay demasiados detalles. Hay 4 palabras, pero vos ya sabés que van ahí en la canoa los tumbos, que... Y lo estás viendo. ¿Qué pasa en el ambiente alrededor? Ya planteó el MIT. En pocas palabras. Es un hombre que incluso da el pie a lo que luego se va a llamar la microficción, ¿no? Decir en pocas palabras muchas cosas y poner en juego también al lector. Macho, trabajá. Claro. Como yo escribo para vos, así que ponete las pilas. Yo te estoy tirando unas líneas, vos fijate cómo te lo vas generando en tu cabeza. Empezá a crearlo, pero da las palabras justas. Vos no podés imaginarte otra cosa. Para hacer la corte y meternos ya en el cierre, nos queda tiempo todavía. Quería leerle este que se llama Los fabricantes de carbón. Hay que destacar que este hombre no se va a dedicar a la política, no va a militar, no va a tener opiniones controvertidas, nada. Pero no puede dejar de ser social en sus escritos. Sus hombres sufren en sus escritos, sus temas son sociales. Las contradicciones que se plantean en sus escritos tienen que ver con las luchas de muchos pueblos. Y no tienen nombre y apellido, pero están ahí. No hace falta hablar de la política directamente en un libro para que sea social. La escritura ya es un hecho social y Quiroga me parece que usa de manera impecable eso. Es políticamente correcto. Claro, y tiene que ver con lo que decías recién, incluso de las descripciones. Lo pone a trabajar al lector, ¿no? También, digamos, no tengo que decir con nombre y apellido de qué estoy hablando. Lo sabes, soy tu contemporáneo, tal cual. Es un hombre que entiende perfectamente el funcionamiento de la literatura. Los fabricantes de carbón, dice así. De vez en cuando volvían la cabeza al camino recorrido y la bajaban enseguida, ciegos de luz. Uno de ellos por los demás ostentaba en las precoces arrugas y en las infinitas patas de gallo en el estigma del sol tropical. Al rato, ambos se incorporaron, empuñaron de nuevo la angarilla y paso tras paso llegaron por fin. Se tiraron entonces de espaldas a pleno sol y con el brazo se taparon la cara. No hace falta decir que el sol está fuerte, que son las 3 de la tarde. No hace falta decir eso. Vos transpirás. Estaba pensando que justamente cómo estarían vestidos estas personas porque me los imaginaba lleno, como muriéndose de calor. Es más que elocuente en cada palabra. Y queríamos cerrar e invitar a todos a releer si no lo leyeron. No, perdón, a releer si lo leyeron y a leerlo si aún no. Miles de cuentos de Quiroga, pero principalmente uno que se llama El almohadón de plumas, que para mí es un cuento de amor. En breves líneas, hay un hombre precioso que se casa con una mujer preciosa, se van a la cama y ella nunca más puede levantarse. Él se llevó 3 mujeres a la cama en su vida real y ninguna más pudo levantarse. La que no se murió lo abandonó. Y me parece que hay un poco de metafórico en eso, ¿no? Y en realidad esta mujer, no les voy a decir cómo muere, porque no tendría sentido, pero tiene que ver con eso, ¿no? El amor, ¿cómo es que la frase de no nos mata el amor, nos une el espanto? ¿Cómo es? Sí, ¿Cómo es? ¿Alguien puede reponerla? No nos une el amor, nos une el espanto. Y me parece que se trata un poco de eso, ¿no? A veces las tristezas nos hacen más románticos. Nos sacan lo mejor de uno. La felicidad obviamente nos exaspera, nos llena de ilusiones, pero cuando las cosas van mal uno se une más a los demás. Y me parece que el amor y el espanto no están separados, son exactamente lo mismo. Y nos hacen abrazarnos. Y me parece que ese cuento, verlo desde un lugar de búsqueda, de reflexión acerca de cómo pararnos enfrente a las experiencias románticas es un llamado de atención. Y me parece que él hace eso en ese cuento. A mí lo he leído de distintas maneras, con distintas búsquedas, haciendo distintos análisis. Pero es un cuento de amor precioso. Es interesante porque nunca lo había pensado como un cuento de amor y porque tampoco sabía que sus 3 mujeres habían muerto. Sucumbieron de alguna manera, cual, ¿no? ¿No? Porque esto nos trae otra manera también de abordar a Quiroga, ¿no? Su tercer mujer lo abandona cuando él está en misiones y se va, pero él luego enferma, va a tener un cáncer, no lo va a querer sobrellevar y va a decidir beber cianuro y morir antes que la muerte lo atrape. esto muestra, no estoy haciendo apología del suicidio, ¿no? Estoy diciendo un hombre que entendió cómo era la muerte, la vivió de distintas maneras, de distintos lugares, con unos y con otros, y dijo, bueno, yo sé lo que es, voy a decidir hacer otra cosa. Y le gana la muerte, hace otro cambio, la aborda desde otro lugar, casi literario también, sí, ¿no? Es muy lírico cómo aborda su muerte. Y se va con el cianuro. Y lo interesante es que Leopoldo Lugones se va a suicidar después, un año después. Y todo su entorno es así. Quizás es como un pase mágico. Sí, como de la misma manera que fue transitando esta vida, es la que un poco la que transmiten sus palabras y después también un poco en la que decide vivir, ¿no? Nada, ninguna media tinta, digamos. Así me fui a vivir al medio de la selva, así decidí vivir la educación con mis hijos, así decido la literatura y así decido marchar también, ¿no? Sí, con altibajos muchos y con recompensas también. Hay que recordar que no por nada hay bibliotecas que se llaman Horacio Quiroga, centros de arte, centros culturales y... Y no es porque se suicidó y es malo y violento, ni porque sus cuentos son perversos. Es porque detrás de eso hay una magia que nos revitaliza. Y me parece que él entendió en su trabajo literario que esa era su función. Sí, para mí la palabra es la magia. Jorge, ¿tenemos una música, una cancioncita para sí, irnos? Sí, no tiene que ver con la yerba mate de por ahí de Misiones y demás, pero es un hombre que también en el accionar describe de una manera impecable que es Fontova. Conocemos al negro, lo hemos visto tocar, lo hemos disfrutado y también te parte al medio cuando lo escuchas. Y también describe por las acciones. Vamos a la zafra y es un tema más que dulce y también es una canción de amor. Vamos, mi amor, a la zafra, tenemos que levantar todo el dulzor de la tierra, cuajado en las fibras del cañaveral. Todo el dulzor de la tierra, cuajado en las fibras del cañaveral. De sol a sol en el surco trabajaremos los dos, mientras madura en tu entraña el hijo cañero que tengo con vos. Mientras madura en tu entraña el hijo cañero que tengo con vos. Cuando voleo el machete, tajando las sombras del cañaveral, es el sudor la simiente, salando caliente mi sangre y mi pan. Es el sudor la simiente, salando caliente mi sangre y mi pan. Quiero que tengas un chango para yapar el jornal, porque pelando mal hoja se come mis brazos el cañaveral. Porque pelando mal hoja se come mis brazos el cañaveral. Ya no creo en el desquite que buscaba en el alcohol. Vamos, mi amor, a la zafra, me queman las ganas de echar sol a sol. Vamos, mi amor, a la zafra me queman las ganas de echar sol a sol. Cuando voleo el machete tajando las sombras del cañaveral, es el sudor la simiente salando caliente en mi sangre y mi pan. Es el sudor la simiente salando caliente en mi sangre y mi pan. Latido americano. Latido americano. Latido americano. Latiendo al ritmo. Latiendo al ritmo de América Latina. De América Latina. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. De los mundos que se hicieron, en el tercero nací. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Mujer ideal. Y sin embargo no la dudé. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca itinerante. Uno de los reclamos más importantes que hubo en la marcha y en todos los actos que se hicieron conmemorando el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76 tiene que ver con esto de pedir la aceleración de los juicios a los represores. Sudaca itinerante, sábados de 11 a 13 horas por FM Moreno, estación de radio. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Latido americano. Latido americano. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. De América Latina. La hora 9:31 minutos, seguimos en Latido Americano, ya cerrando la emisión del día de hoy, viernes 20 de agosto del 2010. La temperatura sigue en los 13 grados, según esta página de internet. Y 16 grados según la televisión. Es la sensación térmica igual eso. Y es en Capital. Está bien, entonces está bien. Puede ser que haga 13 grados aquí en Moreno. Bueno, salimos de la selva de Horacio Quiroga y entramos en la selva de temas que estuvimos trabajando el día de hoy. Arrancamos con esto de las derechas buenas y las derechas malas y... Vos recién comentabas algo, Maggie, fuera del aire, sobre cómo construir estas derechas buenas. Sí, comentaba básicamente que sentía que justamente la derecha buena tiene esta facilidad ahora de hacerse buena, quizás tiene que ver con esto de construirse ellas mismas generando otras cosas que no es la militarización ni la fuerza ni la brutalidad puramente por la fuerza, sino justamente por manteniendo ellos los medios de comunicación, seguir manteniendo los medios de producción, etcétera. Y también después recordaba que justamente Sandra desde Colombia había dicho algo parecido, ¿no? Sí, Diego Jaimes también, cuando hablábamos del foro en Paraguay. Quedan los medios de comunicación y quizás tiene que ver con esto de que militarmente la pelearon, digamos, entre los 70s, 80s y 90s. Sí, y a mí hay un punto donde se me ocurre ahora, lo estoy pensando mientras lo digo, donde siento que que hay un avance desde este lado, desde el campo popular, desde la resistencia, que hace que hay ciertas cosas que queda mal decir. Entonces esa derecha tampoco hay, digo, es eso, queda mal decir, ay, voy a hacer un golpe de Estado y voy a matar 30.000 personas. Digo, queda mal, te queda feo. Hay otras formas, y esas formas son más elegantes, están maquilladas por los medios de comunicación y por eso, por un discurso más lavadito, pero que para mí también tiene que ver con eso, con batallas culturales e ideológicas que estamos dando, que estamos resistiendo y en las que nosotros hemos avanzado, me parece. Sí, yo pensaba más allá del discurso, también tiene que ver con acción concreta, esto que decíamos al principio. También la derecha sabe que hay ciertos avances que en algunos sectores no está en condiciones de darlo. Por lo tanto, por ahí puede construir la legitimidad para darlos a través de los medios de comunicación, pero en este momento, por el avance mismo de las organizaciones sociales en América Latina, le es difícil avanzar sobre ciertos derechos. Sí, que de este lado hay alguien que se lo discute también. Digo, es esto, ¿no? Que por ahí también, vuelvo con lo del discurso quizás, pero digo, es esto, digo, no. Quizás durante los 90 se sentía o se veía que había solo un interlocutor válido. Ahora hay más voces hablando. Y sé que estamos como discutiendo, no sé si en igualdad de condiciones, pero sí somos más las voces. Vos decías, Leo, en la editorial, los caminos que son distintos, pero los objetivos los mismos, ¿no? Y en algún punto lo que une, por ejemplo, a Álvaro Uribe y a Sebastián Piñera, el presidente de Chile, es lo que conversamos la semana pasada. Piñera, la derecha buena, como a veces se dice en términos racistas de Carlos Reutemann, ¿no? El Menem blanco, la derecha blanca, a veces se le dice de esa manera, avala las bases militares norteamericanas en Colombia. Y ahí le salta la beta. Ahí le salta y deja en evidencia que sus objetivos son exactamente los mismos. Claro que en función de la realidad, en función de las resistencias, en función de las relaciones de fuerza, como comentaban ustedes recién, los caminos que se tienen que tomar para llegar a la misma meta son otros. En Colombia es una guerra abierta, entonces tienen la excusa perfecta. Pero no olvidemos también que cuando no tienen la excusa perfecta, hacen todo por construirla. La construyen, claro. Y me llama la atención, esto vamos a tener que abordarlo con más profundidad, pero ahora empezaron a construir la inseguridad en Venezuela, ¿no? Y cómo aparecen ahora cadáveres de gente que por la inseguridad ciudadana está muriendo en Venezuela. Y a partir de ahí también empiezan a construir toda una posibilidad de que la violencia, ¿con qué se combate? Con más violencia. ¿Quién lo va a hacer entonces? El ejército. Claro. Y ahí es donde intentan estos caminos que van por distintos lugares confluir en lo mismo, exactamente en el mismo objetivo. A mí me llama un poco la atención que la derecha buena hace estas cosas y la izquierda buena, también nombrando a Chile, y hablábamos la semana pasada, solamente estaremos hablando también de la situación de los mapuches aquí en Chile, y la aplicación de la ley antiterrorista no la empezó a hacer Piñera. Lo empezó a hacer en los gobiernos anteriores, ¿sí? De la Concertación, que teóricamente eran de izquierda. Michelle Bachelet, teóricamente, es del Partido Socialista. No, teóricamente no, es del Partido Socialista. Teóricamente es la izquierda. Teóricamente es la izquierda, pero es esta izquierda buena. Digo, me parece que esto de izquierda buena, derecha buena, tiene que ver con esta cosa de... Son esas líneas que nunca pueden llevar adelante el proyecto que dicen querer llevar, ¿sí? Y que se ponen en esta especie de lugar donde del fin de las ideologías, donde administran. Y en este administrar es donde llevan adelante una ideología que es esa que se oculta. Sí, es la gestión, no la política, digo. Esa sutil diferencia, digo, parece que es una izquierda que tampoco se terminó de correr de la teoría de los dos demonios, digo. Bueno, a ver, digo, nosotros somos esos, pero tampoco tan esos como aquellos de los 70, digo, un poquito ahí diferenciándose. Sí, ahora vamos a ir a un tema musical, pero después tal vez propondría abordar lo que venimos trabajando de todo lo que estuvimos escuchando y analizando en Latinoamericano de hoy, pensar desde el otro lado, porque estamos hablando de la derecha y la izquierda y los gobiernos progresistas que se reúnen en el Foro de San Pablo. ¿Qué pasa con ellos? Porque cuando construyo la afuera, dejo de verme adentro, ¿no? Lo importante es que haya buenos y malos, eso es lo que siempre importa. Eso es lo que hay, de izquierda buena, derecha mala, de izquierda mala y así. Entonces no hay que pensar en procesos, no hay que pensar en tensiones, es todo bien solo así. Solo construir por lo opuesto, ¿no? Blanco, negro y se terminó, y está más fácil. Vamos a escuchar un poquito de Choco y Town, también banda colombiana, bien siendo Son Berejú. Choquita, ¿no está buscando bailarines? Esto es para nosotros, vamos. Sí, sí, sí. Bueno, muchachos y muchachas, gracias por venir. Nosotros somos Choc It Down y estamos aquí para audicionarlos porque andamos en búsqueda de nuestro nuevo equipo de bailarines para nuestra gira 2009. Queremos ver estilo, queremos ver flow, autenticidad, mucho ánimo. Así que cada uno de ustedes, muéstrenme lo que tienen. Seguimos en Latinoamericano en los últimos minutos, ya últimos 20 minutos que tenemos de acá del programa en el día de hoy. Y estamos con Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Hola, bien. ¿Cómo están, gente de la radio? Bien, bien. Bueno, Fernando viene a comentarnos sobre el segundo encuentro mapuche que se va a realizar en Moreno el sábado que viene, el sábado 28 de agosto. Claro, se hace el 28 en el Centro Cultural, el Telar. Y bueno, hoy teníamos pactado venir a tocar algunos temas, pero no se pudo dar, y así que voy a hacer más o menos un comentario de lo que va a ser el encuentro. Tuvimos problemas con el transporte de los músicos. Sí, lamentablemente, bueno, se va a dar en otra ocasión. Y bueno, yo quiero comentar lo que se va a dar porque es la primera vez que se hace un encuentro así de esta envergadura. En realidad van a venir mapuches así de todos los puntos del país, del norte, del sur, de capital, del interior de las provincias. Y bueno, el objetivo es poder encontrarse con la Machi, que es una guía espiritual, que vendría a ser, como se les dice acá, por ejemplo, a los chamanes, así, que son como personas que tienen conocimiento sobre la naturaleza. Uh-huh. Más conocimiento que, bueno, como un hechicero, un estilo, algo por el estilo. Y se llama Petrona Pailaleo. Bueno, la entidad de ella es Foyé Rayén Huilipán Huentelao. Y viene para aclarar algunas dudas sobre, bueno, lo que puede ser comparaciones de nuestras perspectivas, sí, por ejemplo, con, de la gente de la ciudad, con las perspectivas que tienen allá las personas de los pueblos originarios. Y bueno, sí, por ahí esto que hablábamos en la otra vez que hablábamos acá en el programa, esta diferencia por ahí entre el que es de la ciudad, el que es de, claro, porque que vive allá, más en el interior, me entendés, viste, con el tema de los genocidios, los etnocidios, ellos tienen otro punto de vista que los de nosotros. Y bueno, por ahí ella viene para acá, para encontrarse con los hermanos mapuche y, bueno, poder compartir un momento así. ¿Vos participaste en algún encuentro similar a este? Sí, fui en abril, hicimos uno que era por la liberación de los presos políticos ahí en Aedo, fue. Uh-huh. En y un centro cultural. ¿Cómo funcionan estos encuentros? ¿Qué es lo que hacen ahí? ¿Tienen charlas? Y sí, damos charlas y hacen demostraciones de la cosmovisión, de lo que son los pueblos originarios, y demostraciones del arte, de la comida, llevan artesanías, tocamos música. Bueno, no sé, yo estoy en una banda de sicuri que se llama Sicuri Las Gatonas, y quizá toquemos nosotros, y estamos ahí compartiendo. Vamos a estar todo el día, desde las 4 de la tarde hasta que sea las 7, cuando baja el sol. Se hace una rogativa para que la Machi pueda conectarse con las entidades. Y después, bueno, nos tenemos que quedar esperando hasta que salga el sol de vuelta a la mañana. Es como la fiesta del sol, que se llama Inti Raymi, que se hace en junio. Y bueno, es algo parecido, pero ahora estamos con la presencia de la... ¿El encuentro se cierra con una ceremonia? Claro, no, empieza con una ceremonia, que es una rogativa para pedir permiso a las fuerzas así de la naturaleza. Y bueno, y después se le puede hacer consultas a ellas sobre algunas cuestiones, alguna duda que tengan a ustedes así en particular. Y bueno, está abierto para todo el público, así que la persona que quiere ir a compartir, a pasar una tarde ahí con los hermanos mapuche y bueno, de todos los puntos cardinales que pueden haber. Y bueno, están todos invitados. Recordanos dónde es, Fernando. Es en el Centro Cultural El Telar, que queda en la calle Ituzaingó, a la altura de 1675 entre Castelli. Es una quinta bastante grande que queda para el lado de Moreno Sur. Fernando, y si alguien se quiere comunicar con ustedes para hacer una consulta, preguntar o lo que fuera... Y tenemos el mail de nosotros, que es Sicuri Las Gatonas. Sicuri Las Gatonas, sino uno que es compunewem@gmail.com. Compu con K y es Nehuen con W. Claro, K-O-M. Compunewem. ¿Puedo hacer una pregunta? Nehuen es un nombre también. Una pregunta que me están haciendo, ya tengo que pasar, pero una pregunta porque decís también va a haber comidas. Sí. No conozco nada de comidas mapuches. Describinos algo mínimo como para saber de qué estamos. Y bueno, mirá, Por ejemplo, yo lo que conozco es algo que es como una torta frita, ¿viste? Se llama sopaipilla, pero hacen la masa con papa, sí. Es una torta frita con papa y arriba le echan salsa, ¿viste? Salsa picante o salsa... así está hecha con cilantro, con cebolla, verdeo, tomate. Bastante rico. Después... Interesante esta hora de la noche, ¿eh? Sí. Ojo. ¿Saben por qué yo lo pregunto? Sí. Me empieza el hambre. Bueno, y llegó la hora pico. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. No, estaremos, gracias a ustedes. Seguramente por el espacio. Ahí. No, por bueno, favor. Gracias. Buenas noches. Latidoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. Un día a España llegué y no sé cuándo volver. Cómo te extraño, mi lindo Ecuador. Un día a España llegué y no sé cuándo volver. Seguimos en Latinoamericano, 11 minutos nos quedan de programa, estamos ya cerrando y terminando. Antes de irnos, una información que nos llega desde Honduras. Sí, teníamos pendiente comentar cómo se viene agravando la situación en Honduras y lo que venimos conversando respecto a la represión y las muertes que se van encontrando y cada vez se conocen más. La presidenta del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras, Berta Oliva, confirmó hoy el hallazgo en San Pedro Sula, al norte del país, de una fosa común con cadáveres de desaparecidos. Se encontraron más de 100 cuerpos de personas que se habían reportado como desaparecidas en los últimos 3 meses. Sin embargo, como decíamos a partir de la entrevista que le hicimos ayer a Estela Caloni y que pasamos hoy, hay algunos gobiernos de América Latina que reconocen al gobierno de Porfirio Lobo porque dice que avanzó en recuperar las instituciones democráticas en Honduras. Parece que este tipo de información no hace mella a estos gobiernos que lo han reconocido a Lobo. Claro está, relacionado con los comentarios que hacíamos antes, ¿no? Distintos caminos cuyos objetivos son los mismos. En realidad, muchos de estos gobiernos que reconocen a Porfirio Lobo, si tuvieran la oportunidad, si las condiciones y el contexto político de su país se lo permitieran, también hubieran realizado un golpe de Estado, porque en otro momento lo hicieron. Recordemos que Sebastián Piñera en Chile tiene muchos funcionarios que son directamente pinochetistas. No, recordemos que él hizo su dinero básicamente a partir de sus contactos en la época de Pinochet. Claro, pero Sebastián Piñera supo lavarse la cara porque fue uno de los que, ¿viste? O vieron como aquellos vicepresidentes que cuando un presidente comienza a ser muy impopular, se apartan. Lo hicieron muchos, se apartan para lograr luego ser la alternativa. Bueno, Piñera, un par de años antes de que termine el dictador Augusto Pinochet, comenzó a organizar movilizaciones en contra de Pinochet y a favor de que vuelva la democracia. Comenzó a organizar, fue parte, él no puede organizar sí, nada, tampoco. Digo. Fue parte de los movimientos que permitieron, a partir de la movilización del pueblo chileno, terminar con la dictadura de Augusto Pinochet. Ven que es bueno. Y después volver. Nos llegó un mensaje que dice: derechas e izquierdas son denominaciones que, aunque nos sugieren algo, no determinan nada. A la hora de los patos, la clase política siempre se opone al pueblo. Buenísimo el debate. Pero no dice quién sí, es. Sí, el problema es que, digo, una opinión. Lo de la dirigencia política tiene que ver con algo que se puede discutir. Ahora, el pueblo organizado políticamente, no hablo de la dirigencia política, sino el pueblo organizado políticamente puede tener una postura de izquierda o de derecha. Digamos, en Honduras hubo gente que salió a apoyar el golpe de Estado, que era pueblo organizado de derecha, y hay gente en Chile que salió a apoyar a Pinochet cuando lo metieron preso en Gran Bretaña, y era pueblo organizado de derecha. Y vos tenés, a lo largo y ancho de toda América Latina, pueblo organizado por izquierda. En general, el pueblo organizado generalmente está más para la izquierda. Leo, el pueblo es el pueblo. lo otro es la derecha. Bueno. Pero es verdad que a veces se hacen fetiches de ciertas palabras, ¿no? Porque de hecho hay muchos que integran dentro del pueblo a sectores del empresariado. No, y uno podría decir, en términos de clase, no es parte del pueblo. Pero el pueblo peronista también es la patria contratista. O sea, el pueblo peronista integra a un sector de la burguesía nacional buena, que está en contra de los intereses del imperialismo. Pero perdón, digo, hay muchos trabajadores que son de derecha. Por supuesto. Y son parte del pueblo, pues son trabajadores. Para mí son parte del pueblo, pues son trabajadores y son de derecha. Sí, la derecha y también es una ideología, no es que es alguien que se equivocó, claro, o es malo. Claro. Sí, sí, sí. Es una idea del mundo. El gran arte de la derecha siempre fue convertir el interés de unos pocos en el interés de las mayorías. Y así van construyendo poder. Ese es su objetivo. Eso estamos de acuerdo, pero digo, es un análisis. Tenemos, antes de irnos, que nos quedan poco tiempo, nos hacen señas por todos lados. Mañana se realiza el 13 Encuentro Regional de Mujeres del Oeste y Noroeste del Gran Buenos Aires. En La Matanza. Nada más y nada menos que en La Matanza. Volvemos a repetir la dirección, ya los bombardeamos con los spots, lo dijimos 30 veces, pero vamos. Es en la Escuela Técnica número 3, Salta y Arieta, a unas cuadritas de la Plaza de San Justo. Vamos a estar arrancando a las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde con talleres, música, bueno, de todo un poco. Vamos a estar saliendo de Ate Moreno a las 8 y media de la mañana. Para la que tenga ganas de sumarse, la esperamos ahí. Y por otro lado, recuerden que acá en la radio, en FM Moreno, tenemos la subestada de este mes, que tiene un par de notas bastante interesantes, bueno, como siempre, pero básicamente hay una nota de Rosa Luxemburgo, un águila guerrera, un poco la importancia que tuvo esta mujer, la fuerza que tuvo esta mujer con su pensamiento marxista. Y yo la leí y me pareció bastante interesante el hecho de que plantea por qué realmente esta mujer, todo este pensamiento magnífico y esta revolución, de esta fuerza revolucionaria que tenía esta mujer, no llegó a ningún lado, no trascendió, o trascendió relativamente poco en relación a otros marxistas. Bueno, es una pregunta que dejo ahí, ustedes adquiéranla, si pueden, cómprela, compártanla, 8 pesos sale la subestada, está aquí en la radio. Y otra nota bastante interesante, en la situación, de regreso a Trelew se llama, justamente en recuerdo a la situación, bueno, a los años anteriores. Yo debo estar re equivocado porque para mí Rosa Luxemburgo es re importante dentro de un montón de otra gente, pero por ahí... Porque vos sos grosso, porque Leo. Sos un progre, Leo. Sos un progre que vas al Foro de San Pablo. Progre y bueno. Yo soy re progre y... Re bueno. Y leo Página 12. ¿Sí? Bueno, antes de terminar de despedirnos, queremos recordarles que el próximo viernes existen muchas posibilidades que el programa salga repetido. Hay algunos problemas que vamos a tener porque Leo se va de viaje y yo por ahí también tenga que hacer un viaje, que me falta confirmarlo. En el caso que lo confirme, el Latinoamericano estará saliendo repetido, por lo tanto la columna de Conurbanas, que sería el próximo viernes, saldrá el otro. Pero posiblemente salga y por lo tanto los invitamos a que prendan la radio el viernes a las 7 de la tarde, si no es para escucharnos en vivo, es para escuchar la edición de los mejores momentos de los últimos programas de Latinoamericano que estarán siendo emitidos el próximo viernes. ¿Cuáles serán los mejores momentos de Latinoamericano? Qué discusión, qué linda reunión de producción. Hicimos este programa María Adela, Fernando, Jorgelina, más gente, Neida, Magui, Daniela, Leo, Martín, María y Silvana. Camino a ser corresponsal de Latinoamericano en toda América Latina. Nos vamos a ir con un tema musical. ¿Qué tema? ¿Lo tenemos por ahí? Otro tema de Colombia, me imagino. Hoy nuestra compañera Cecilia hizo toda una musicalización centrada en Colombia, uno de los temas centrales que tuvimos en el día de hoy. Recuerden, el domingo a las 12, repetición de Latinoamericano, si no, también pueden volver a escuchar el programa en www.fmmoreno.blogspot.com.